previa a los actos en conmemoración de los 196 años de la Declaración de la Independencia Argentina, se realizarán en la zona céntrica con una actividad que comenzará con izamiento de la bandera nacional, himno nacional, y va a finalizar con un encuentro de artistas populares en el Centro Cultural de nuestra ciudad. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Internacionales. Caen los mercados del mundo a la espera de la reunión del Eurogrupo. Los ministros de Economía de la Eurozona tratarán de acordar hoy el reparto de altos cargos económicos de la Unión Europea. Están bloqueados desde el principio de año por las disputas entre los Estados miembros. Incluye la presidencia del Eurogrupo, la dirección del Fondo de Rescate y un puesto en el directorio del Banco Central Europeo. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 5 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Una imagen. Una radio. Voces de la Independencia. Oíd mortales a Carlos Barragán. Y así les informo que esos congresistas corruptos que ahorita mismo están yendo en carreta a esa provincia del Tucumán no llegarán jamás en su vida. Primero porque son un camino que son una porquería, y luego porque todos son unos borrachos que se van de sus casas no para ir a un congreso a declarar nada, sino para tomar el vino y andar con mujeres. Es que son todos ladrones, ustedes ya lo saben. Y luego, es mi deber informar que la declaración de independencia es otro truco para mantener a la gente en la ignorancia. Ellos le dirán, ay sí, somos independientes de España. Pero el reino de España es un reino serio, no como estos próceres autoritarios, sucios, corruptos, peronistas y chauchescos que se han ido para allá. Y no se dejen engañar, que el rey Don Fernando VII es el único que puede manejar esta situación tan complicada. Crítica, diría yo, que estamos viviendo. ¿Por qué? Por culpa de estos mismos delincuentes que han salido para el Tucumán diciendo que van a un congreso. Pero por favor, ¿qué es lo que van a hacer estos mamarrachos que salieron para allí? ¿Qué van a hacer, un país nuevo? No sean ridículos, que la Argentina jamás va a existir. Y esto es información de primerísima mano, y se lo digo yo, que soy un periodista independiente. Y por eso estamos luchando, porque queremos un virreinato serio y no esta mentira, este relato, esta porquería que estamos viviendo en manos de estos próceres corruptos y populistas. Por eso les digo, feliz 9 de julio a todos ustedes, ingenuos. Muchas gracias. Proyectando la revolución al futuro. Nacional. La radio pública argentina. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señores? ¿Qué dicen? Muy buenos días. Estamos aquí dando comienzo a Mañana Más, en una mañana absolutamente distinta, podemos decir, a esta altura del partido, porque es una mañana de feriado. Veníamos todos los integrantes de este maravilloso equipo radial, venía para aquí, para la radio, y veía esos rostros cansinos, un poco destruidos, llenos de huellas de la noche, podemos decir, ingresando a algunos boliches que están por acá cerca. Es más, les podría decir a esta altura de la vida... que, ¿cómo le va a Ulanovski? ¿Qué dice? Buen día. Bien, bien. Ulanovski estaba tentado. Comparto ese mismo asombro. Escúchame, ¿vos con quién te viniste, Ula, para acá? Yo vine con Liliana y... Sí, porque vos sabés que me parece que la vi entrar. ¡No! Y bueno. Parece que haga su experiencia. Cuando yo estaba viniendo para acá, la veo entrar y le digo, Liliana, y miraba para otro lado, ¿viste? Y le digo, doctora, y miraba para otro lado. Pero me di cuenta que estaba tratando de esquivar, obviamente, la mirada. Así que te la encontrás a lo mejor cuando terminemos a las 12 y cuarto del mediodía. Y bueno, que ojalá que le haya ido bien. Bueno, ¿bien, Ula? A lo mejor tuvo que atender a tres o cuatro. Sí, me parece que es eso. ¿Cómo anduvo el fin de semana? ¿Bien? Bien, por suerte todo bien. Todo en orden, tranquilo. ¿Leíste, te cultivaste, hiciste cosas que tengan que ver con tu acervo? Que no sé dónde queda, pero me imagino que era en un lugar que Hice de todo. De todo. De todo, me parece muy bien. Me parece muy bien. ¿Cómo le va, Brisa? ¿Qué dice? Buen día. Como siempre. Como siempre. ¿En qué sentido? Lo veo peinado, achaparrado. Sí. O sea, como que se bañó, dijo... No. Ah. Cuando el pelo me queda así, sí, tipo la mira de vaca, es que no. ¿Es que hace cuatro días que no te bañás? Tampoco no. Tanto. Che, hice la chancha, ¿eh? Sí, no me llamó, mandó mensaje, No hizo falta. Sí, gracias por hacerme sentir útil en la sociedad. No, pero yo también me sentí un inútil total. Mi mamá de chiquito me decía... Mamá, ¿te puedo ayudar en algo? Y ella me decía, sí, salí del medio, por favor. Y Galende sigue con esas tradiciones. Sí, bueno, es que yo creo que es así también, Brienzo. O sea, hay momentos que son así y que hay que saber apartar. Yo me aparté también, ¿viste? Es verdad. Tampoco, no es algo que yo maneje, pero me quedé un poco así de rincón y lo oliendo, básicamente, que es toda la parte fea, digamos, de la chanchería, ¿viste? ¿Se olía feo? Olía feo. Ah, entonces menos mal que hay momentos que huele feo y... ¿Sí? Sí, en un momento, qué sé yo, porque para que se hierve en partes, ¿viste? Para hacer queso chancho, para hacer leverbush y que se ponen cosas por el estilo, entonces se hierven todas las cosas que uno no se imagina que existen, digamos, pero... Hay que hervirlo. Hay que hervirlo, ni los perros se lo comen. No, che, me digas eso. Hay que reconocer que el queso de chancho es lo más feo que hay en el mundo. Es muy feo, a mí no me gusta. Y cuando lo voy a hacer, oh, por favor, yo creo que nunca más. Y la morcilla creo que nunca más en la vida. Definitivamente. ¿En serio? Sí, sí, sí. La morcilla es difícil ver hacerla, difícil. Nunca había hecho yo morcilla, ¿eh? Ni tampoco había visto, digamos, hacer morcilla casera. Había visto hacer morcilla en un frigorífico, que es distinta a la pasta, ¿viste? No, te la regalo, no, mirá las caras, que le estoy mirando la cara a ustedes, están todos con las comisuras para abajo, nadie vomite, por favor, le pido por favor, que es un día feriado. ¿Qué dice, Ojitos? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, buen día, muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Muy bien, ¿pasó bien el fin de semana? El fin de semana sí, con ganas de un poquito más, pero bueno, arrancamos la semana. ¿Un poquito más de qué? Y de descanso. Ah, ok. No sé qué habrán pensado, pero sí, de descanso, un cachito más. Miraba mi cara y digo, todavía tengo cara de dormida, me quedan cicatrices de la almohada en la piel, del rostro. Ponete un corpiño en las ojeras. Sí, pero bueno, está todo muy lindo, una mañana fresca pero agradable, con 6 grados 6 décimas de temperatura, 79% la humedad, un sol bárbaro a la tarde con 16 grados de máxima. La verdad que este festejo por el Día de la Independencia tiene un clima que acompaña y muy bien. Sí. ¿Cómo anda Magallanes? ¿Qué dice? Buen día. Bien, ando muy bien. Uy, está con la voz un poco... Tumba, a ver, hola Magallanes, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Bien, está con la voz un poco cascada, digamos. No es cascada, simplemente es la voz de un periodista profesional, sí, de un hombre que está permanentemente en su eje. Pero se tomó una pasta porque está lento. Sí. Está... Las únicas pastas que conozco son los canelones que hace madre. Ah, cierto. Y ayer tuvimos una caneloneada en Punta del Este. ¿Se fueron a Punta del Este? Punta del Este. No te puedo creer. Siempre, todos los fines de semana vamos. ¿En qué van, En el bote. ¿En un bote? ¿A quién le dice un bote? Porque... Bueno. Un barco, me imagino. ¿Tiene un yatecito? Un barquecito, sí, un barquito. Y... Tiene de todo. ¿Eh? Tiene guita Magallanes. Sí. Tiene camioneta con... Sí, con Car Theater. Con Car Theater. Sí, un barquito. Y muy bien, ¿no? Cuando venía... ¿Tiene propiedad ahí en Punta del Este? Sí, sí. Y cuando venía llegando, ¿no?, hacia la patria... ¿De más de 6 dígitos en dólares? Hablar en dólares en Argentina es casi un insulto para la gente que no los puede comprar. Es una obscenidad, ¿no?, digamos, sí, es verdad. Sí, en dólares. Sí, más de 6 dígitos. Sí. Lo que le quiero decir... Vio que está empastado... Como que... la nata de José Ignacio. Como Jorge. O Juan Ignacio, ¿dónde? No, José Ignacio. José Ignacio, no sea ignorante, Brienza. Estaba llegando a la patria y decía, qué lástima, ¿no? ¿Por qué? Podemos ser tan grandes, sí, y a veces somos más pequeños que el Uruguay, que no tiene ni norte casi. Sí. Es un redondelito así de chiquitito. Sí, es verdad. Sí. Y llegamos y digo, ¿por qué esta manía de... empequeñecer la potencia que fuimos? ¿Pero por qué dice eso? O sea, porque leí el comentario de Pagni, una reforma constitucional, sí, para ir por todo. Lo vi en la tapa de Nación hoy, sí. Y ahí vuelve a decir que somos pequeños. No, resalta la lucha encarnizada de pequeños hombres en busca del poder, lo que hace que la patria sea más pequeña. Se ha adelantado la lucha. Porque Scioli no puede tener apetencias con lo... Ahora resulta que el problema es que el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires no tuvo en cuenta los aguinaldos. Ahora resulta que el ministro de Economía se tiene que encargar de la economía. Bueno, pero normalmente es así, digamos, se llama ministro de Economía, Magallanes, discúlpeme, pero ¿y es de una... qué quiere que se ocupe? ¿De qué, señor? ¿De qué se va a encargar el ministro de Economía? No me haga poner ejemplos nacionales. Lo que yo le quiero decir es lo siguiente. Ahora resulta. Sí. Tranquilo, Hernán. Mi nombre es Hernán Brienza. Y acabo de decir esto. Si yo tuviera esta voz, no estaría sentado acá. Pero quiero decir esto, muchachos, sí. No caigamos con todo el peso de la crítica hacia un hombre, un ministro de Economía, que no tuvo en cuenta la economía. Es injusto. Sí. Bueno, es no sé injusto. Si es tan injusto, me parece que está en un momento de discusión, Magallanes, eso. Discutámoslo, para vamos eso a estar, vamos a estar a lo largo en toda la mañana, aquí en Mañana Nada Más, pero ahora voy a saludar a mi amigo el señor Santiago Lucía. ¿Cómo le va, Santi? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucho? Bien, todo listo. Estoy esperando que te sinceres algún feriado y digas la verdad, las ganas que tenés de hacer el programa de dentro del boliche. No, vos es que a mí no, a mí el after, no, el after no me tienta, no. Cada feriado empezás hablando de lo mismo. Vamos, pero porque me llama la atención. Total, es un cable que hay que tirar, vamos con el operador. Es que es un agujero, un boquete. Nomás, le mandamos un boquete. Eso, son unos cuantos metros nada más. Nos ponemos la cabina del DJ y empezamos a contar. Es verdad que ese boliche habría que entrar por un boquete. Nada, entra por la puerta, digamos, hay que entrar por un agujero medio raro. Es raro, sí, bueno, pero no, Santi, no me da el cuerpo más, yo ya estoy grande, ¿viste? Pero para hacer el programa, no te pido nada más. Es que no tiene sentido ir a hacer un programa ahí. Todo estar ahí 3 horas. Sí, ok, o sea, que lo que vos querés es que yo vaya a hablar y que ustedes se diviertan, digamos. No, eso no me parece muy... El famoso animémonos y vaya, claro, argentino. Claro. Sí, serías muy reconocido por tus compañeros, sí. Lo que no es poco. Bueno, puede hacer otras cosas, ustedes saben que está todo a disposición. A mí ese boliche me da boquete. Te da boquete, ¿no? O boqueteas o te boquetean, pero ahí te va. Da boquete. Ahí está el señor Santiago Lucía. Empezó a trabajar. Me agarró la tos. Sí, no, Santi quiere irse. Lo agarra en este momento a Brienza, pero... No, muchachos, con eso no agarren ese fierro para hacer el agujero. No tiene sentido en este momento. Mejor que... Mirá Bárbara Dioma. Llora de Asensio, se quieren enganchar también, ¿eh? Ahí estamos. Lo que pasa es que acercamos un poco el micrófono al boliche. Dice porque sí por Perón este tema en un momento. A ver cómo es. Dice porque... En un momento escuché eso, ¿eh? Pero usted está escuchando muchas cosas, me parece, últimamente. Ahí dice Te maté. Señores, bienvenidos a Mañana Más. Sacame esto, por favor, el boliche. Alejame del boliche. Quiero sentirme un poco feliz. Ay, Vicentico. El tipo hizo un show. Está la tapa de los diarios, todo en el obelisco. Fue un montón de gente. Parece que a Naranjos también, pero después los vamos a escuchar a Naranjos. Soy feliz. Soy feliz en la calle, en el barrio. Marita Sagatumburu en la coordinación general del programa. que hace Fernando Ponte en la operación técnica. Levanta pulgar. Llevo ya bastante tiempo mirando en tus ojos el agua correr. Seca esas lágrimas pronto que el tiempo se acaba y no hay que perder. Dice había algunos que estaban acá en la esquina, sí. Estamos viendo un chino por televisión que se cayó de 200 metros y sobrevivió el chino, rebotó. Estaba haciendo equilibrio. Y bueno, hermano, así son las cosas. Cuando uno hace equilibrio, se puede caer. No habrá quedado igual. Pero qué linda sensación la de esperar que se caiga. Es un disfrute perverso. Claro, tensión total, ¿no? Tensión total. Señores, bienvenidos a este día patrio. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía con ustedes, acercándoles información, la que haya. Acercándoles diversión, la que haya. Acercándoles música, la que elijamos. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 9 horas 18 minutos en este momento, está fresco, exactamente, ¿no? Exactamente, 6 grados 6, pero como hay sol, está lindo. Estaba pensando en Hernán Mundo, que está en este momento en Plaza de Mayo, con la fresca. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, muy buenos días, aquí estamos, frío para andar esperando durante un largo rato al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el centro de la Plaza de Mayo, donde hace un ratito nada más se hizo el izamiento de la bandera, la ceremonia oficial por parte del gobierno de la ciudad en este Día de la Independencia, como decíamos, con Mauricio Macri, después de 7 días en el exterior, después de haber pasado por Singapur y por Emiratos Árabes, de regreso a la Argentina, participando entonces de esta actividad del gobierno porteño, acompañado de la vicejefa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el único ausente que observamos del gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Conversamos con Mauricio Macri, quien dialogó con los medios finalizado este acto en la Plaza de Mayo, conciliador Macri, respecto de las diferencias entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de cualquier manera señalando que la discusión por la coparticipación, según él, es un tema pendiente, y lo consultábamos sobre justamente la cuestión que se ha planteado entre la nación y la ciudad, los problemas de la provincia de Buenos Aires para el pago del sueldo y aguinaldo, y esto nos decía Mauricio Macri. No, ya sabemos que también uno está pendiente de la coparticipación. El distrito más afectado de la Argentina por la distribución de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero es un debate que también se debe en la Argentina, nos debemos los argentinos, ahí es, tendría que haber generosidad en todas las provincias, porque todo tiene que sumar 100, por más que últimamente las matemáticas que algunos bastante le pifian, pero digamos, hay que sumar 100, no se puede sumar más de 100, entonces algunos tienen que ceder para que otros tengan más. Pero bueno, en el contexto que se valorice justamente un contexto de diálogo, de trabajo en equipo, de entender que estábamos todos de paso, que la Argentina nos trasciende como tal institución, como y este es un momento en el cual los que estamos tenemos que ayudar a que esto mejore. ¿Cómo ve esta situación, teniendo en cuenta que hay una división entre los representantes de los trabajadores? Bueno, toda división es mala, insisto, toda división es mala. Y digamos, en los últimos años se ha profundizado en generar divisiones. Creo que debemos, a partir de hoy, porque el momento es aquí ahora, tenemos que empezar hoy a tratar de unir a los argentinos, unirlos frente a tantos desafíos que nos plantea el mundo. Yo vengo justamente de Singapur, de Dubái, de lugares muy lejanos que nos miran, nos observan y muchas veces dicen qué lástima, porque es un país en el cual tanto querríamos invertir, pero no se ponen de acuerdo ni siquiera entre ustedes. Y bueno, eso es lo que nos aleja de soluciones, de cosas positivas para todos los argentinos. Antes de la palabra de Mauricio Macri, un tramo de las declaraciones que hacía finalizado este acto en Plaza de Mayo. Lo cierto es que la vicejefa del gobierno de la ciudad, la consultábamos sobre la situación en Capital Federal, el pago de sueldos y lo que tiene que ver con la situación financiera de la Capital Federal. Y nos decía que en principio no hay previsto ningún tipo de inconvenientes y que se van a estar pagando por lo menos los sueldos de aquí en más, ya se ha pagado el aguinaldo en tiempo y en forma. Mauricio Macri ha decidido ir, no está participando de lo que es el chocolate con churros en la legislatura de la ciudad donde sí están el resto de sus ministros. Muy bien, Hernán, te agradezco mucho la información. ¿Clavaste chocolate con churros o no? ¿Fuiste ya? No, todavía no, todavía no. Estamos por ingresar a la legislatura. Nada, da para hacer una pasadita, digamos. Vale la pena. Es una pasadita, sí. Te mando un abrazo. Está frío, así que sí, claro que va a ser importante. Ayuda, ayuda, ayuda. Trae calorías. Sí, señor. Te mando un abrazo. Gracias, Hernán. Un abrazo. Era Hernán Mundo desde Plaza de Mayo, donde se están llevando a cabo algunos de los actos oficiales alrededor de este festejo por el aniversario del 9 de julio. Hola, querido. Cada tanto, sí, en la contratapa de Página 12, Roberto Cosa, Roberto Tito Cosa, escribe unas deliciosas aguafuertes, pequeños textos de observación, con mucho humor. Y escribió uno sobre Mauricio Macri, que la verdad vale la pena escucharlo en la voz de Ojitos de Miel. Dice, recibo un correo electrónico personal firmado de puño y letra por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Me tutea y se dirige a mí como Tito. Me informa sobre la excelente política educacional que desarrolla su gobierno. Me dice que los logros de hoy son un paso más hacia una educación pública, gratuita y de calidad, porque la educación de nuestros hijos es el futuro de todos. Le respondo. Comienzo por agradecerle el mensaje. Me parece bien, le digo, que un jefe de gobierno se dirija personalmente a un ciudadano. Le aclaro que escucho otras voces que no opinan lo mismo acerca de la situación de la educación pública en la calidad y le advierto que yo tiendo a creerles a las críticas, pero que me comprometo a informarme mejor para poder hablar con mayor certeza. Y aprovecho el contacto para informarle sobre un tema que sí conozco bien. La deplorable situación edilicia y tecnológica del Teatro Municipal General San Martín, los atrasos de casi un año del pago de los últimos premios municipales, más la demora en ingresar los fondos que les corresponden a Proteatro y que mantienen paralizados a los subsidios a las salas y los grupos independientes. Días después, el ingeniero Mauricio Macri agradece mi respuesta. Entre comillas dice, palabras como las tuyas nos dicen que vamos por el camino correcto. Esquizofrenia total. Es como complotar, es como el complot con Antonia, digamos, ¿no? Este tipo de cosas, es medio raro. Ahora estaba pensando que evidentemente hay algo ahí dando vueltas que no sé qué. Ahí está, se apagó. Hay una cosa interesante de Macri que de alguna manera, vestido, digamos, en esta cosa de ingenuidad que uno dice, no dice nada, el tipo dice cosas. Esto es lo que yo creo que es la estrategia comunicacional de Macri. Bueno, uno le pregunta en el 9 de julio y dice, sasaranasa, pareciera ser que no está diciendo algo, pero dice algo. Cuando dice, la división hace mal en la Argentina, estamos muy divididos, no, y es claro, un momento para trabajar y estar unidos, etcétera, etcétera. Yo pensaba, claro, que es una cosa, es uno de los grandes argumentos que tiene la derecha en general para, digamos, desde ese lugar reposicionar nociones o establecer, digamos, los intereses que ellos pretenden hacer jugar en el ámbito político. No es ingenua esa mirada. Porque la verdad es que estamos como acostumbrados a tener una Argentina pegoteada en vez de unida. Me parece que eso es un poco la propuesta o la cosa que habría que contestarle a Macri frente a esa idea de unidad y de uniformidad que de alguna manera está todo el tiempo tratando de establecer como una variable política. No sé qué piensa el señor Brinza de esto. Vos sabés que estaba reflexionando sobre las pocas palabras que dijo Mauricio Macri y en realidad hay allí una clara estrategia comunicacional que es la de la utilización del eslogan como... Claro. Forma de llegar fácil y accesible a todo público. Y se monta sobre una serie de, no son exactamente prejuicios, sino de lugares comunes que tiene la clase media argentina. Por ejemplo, qué lástima que no estamos unidos, porque si no, con el país que somos, seríamos geniales. Claro, es más o menos lo que pensaba Magallanes hace un rato cuando sí, decía, menos mal que se fue ahora. Ahora, cuando vos empezás a analizar esta frase y la comprobás empíricamente, te das cuenta que es falsa. Primero, los países que son grandes no han sido grandes solamente por la unidad. Han sido grandes por una serie de cuestiones que tienen que ver con el lugar estratégico, con las clases dirigentes, con... Por la época. Por la época en que surgieron. Por una serie de factores que no tiene que ver solamente con la unidad. si no, no se entiende que Estados Unidos haya sido grande con una guerra civil como la que vivió. Claro. Cuando, y además juega con una idea de paraíso perdido que tiene que ver con la niñez que tenemos todos los argentinos. Es decir, entre 1860 y 1910, los argentinos fuimos felices por determinadas cosas y ahora lo dejamos de ser. Y es porque no estamos unidos, porque no hacemos las cosas bien, porque Singapur nos mira y no quiere invertir en la Argentina. Yo me imagino a los singapureños mirando a la Argentina y la verdad es que no sé ni dónde, creo que no debe saber ni dónde queda. Sí. Salud, Magallanes. Porque me estoy dando una panzada porque estamos de acuerdo en todo lo que usted está diciendo. Más bien en todo lo contrario. A ver, yo sigo escuchando. Esa serie de prejuicios o de lugares comunes instalados en la clase media son los que explota Mauricio Macri y es su propio capital político. Uh-huh. Si uno analiza, los sectores populares no tienen esta mirada respecto de que Argentina es un país rico, que no se puede explotar por culpa de los políticos, por culpa de las clases dirigentes. No tienen ese análisis histórico. Es la clase media la que tiene estos análisis históricos. La clase media, sobre todo, la clase media porteña europea, europeizante, o heredera de la tradición europea. Porque están soñando con ese paraíso perdido de 1910, pongamos, del primer centenario. Esa lógica de Mauricio Macri de hablarle a ese sector tiene que ver también con un pensamiento fácil. El lugar común es un pensamiento fácil. Y Mauricio Macri le habla al lugar común. Y el lugar común es más común de lo que nosotros creemos. Prensa, después vamos a tratar de hilvanar esta idea con el aniversario que finalmente estamos teniendo, porque ustedes saben que hoy es 9 de julio, estamos todos de feriado, algunos no, algunos como nosotros no, pero de alguna manera esto que está planteando Hernán tiene una raíz profunda en la República Argentina y que algo de eso, el 9 de julio de 1816, yo siempre le digo 13, no sé por qué me como 3 años. Por la asamblea del año 13. Ah, ok, parece, viste, pero además como no sé de historia del siglo XIX, me pasa eso. Además, ¿sabes por qué te pasa? Porque la independencia la tendría que haber declarado la asamblea del año 13 y no claro. Se animaron. Ah, ok. Gracias, Brinza, en un ratito volvemos. Información verdadera. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 30 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Libros para pensar nuestra historia. Jorge Luis Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial de Norberto Galasso. Lengua del ultraje de la generación del 37, David Viñas, de Horacio González. Y Continuidades y rupturas de la colonia Amayo, de León Pomer. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elicio. palabras como amor, my darling. Le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Fin espacio publicitario. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 6 décimas, la humedad 79%, cielo despejado. Completan preparativos para el acto central del Día de la Independencia en San Miguel de Tucumán. Con la presencia de las máximas autoridades nacionales y provinciales, la gobernación estimó una concurrencia de 35.000 a 40.000 personas. Recordemos que el acto central por el Día de la Independencia tendrá lugar desde las 13 en el hipódromo de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El juicio oral y público por la causa Cromañón ingresa en su etapa final. Este martes será la audiencia de dúplicas y réplicas de las partes en el Tribunal Oral en lo criminal número 24 de Capital Federal. En tanto, para el viernes está previsto que el tribunal, integrado por los jueces Maiza, Albero y Llanos, dé a conocer la sentencia. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 6 grados 6 décimos, humedad 79%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. La viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí, 9 horas 34 minutos. Repasamos un poco el clima, estimado Fito Daniel. Repasamos que hay cielo despejado, una mañana linda, fresca, con 6 grados 6 décimas de temperatura, 79% la humedad, que hoy tendremos una máxima de 16 grados. Y además invitamos a la gente para que se comunique si quiere. Nosotros estábamos, por supuesto, hasta el mediodía. Y por teléfono pueden hacerlo al 4999-8700 a través de la línea nacional 0810-222-0870 en el Facebook Mañana Más y en nuestro correo electrónico mas@radionacional.gov.ar. Tantísimas gracias, Carlos Ulanowski, querido. Bueno, escuchemos un poquito de este tema como para introducir en la cuestión de la que quiero hablar. Yo leí Harry Potter y me gustó. Yo leí Harry Potter y me gustó. Si alguien me hubiera dicho que ese bodoque de letra pequeña, tantas páginas sin dibujitos, sin chatear, sin videojueguitos, me iba a gustar, no le creía, pero yo leí Harry Potter y me gustó. Yo leí Harry Potter y me gustó. Dumbledore, llévame a tu colegio para aprender, para aprender, para aprender, para aprender a ser un mago, un mago, un mago yo quiero ser, para entender, para entender. Bueno, este extraordinario tema de Luis Pesetti, yo leí Harry Potter y me gustó, como para empezar a hablar de la feria del libro infantil, la número 22, se largó que empieza hoy en el Centro de Exposiciones de la ciudad, en Figueroa, Alcorta y Pueyrredón. Exactamente, es el que está al lado de la Facultad de Derecho, ¿no? Exactamente. Va a estar la feria disponible durante 3 semanas, hasta el domingo 29, bajo el lema Para Leerte Mejor. Con el doble de espacio... Me encantó el lema también. Sí, que el año pasado habrá 130 expositores. Y esta es una feria que se ocupa de un rubro de libros que tampoco deja de crecer. En el 2010, que son las últimas cifras, se editaron casi 4.000 títulos nuevos para chicos de todas las edades y con una tirada de cerca de 20 millones de ejemplares. A ver si piensan, ¿cuál fue el primer libro que tuvieron en sus manos de chico y que leyeron? ¿No? Sí. O que les leyeron. Yo lo tengo en la cabeza. Bueno, ahora se los pregunto. Yo también. Los organizadores encontraron que, al contrario de lo que pasa en la feria para grandes, resulta que en la feria para chicos hay más concurrencia los días de semana que los fines de semana. Por eso, en estos primeros días van a lanzar una promoción, les van a regalar a todos los chicos que vayan una entrada, valor 25 pesos, para que puedan regresar sábado o domingo. Hasta el día 13 el horario será de 9 a 18. En vacaciones de invierno el horario cambia de 11 a 20, de lunes a viernes, y sábados y domingos de 14 a 20. Y los menores de 18 entran gratuitamente. Y nosotros, por gentileza de la organización, gracias a Fernanda Vela, tenemos 5 pares de entradas para ir a la Feria del Libro Infantil. Bueno, no sé. Pero hagamos una cosa. Si no la llegan a buscar a los chicos, no vienen a buscar la cena, no le haga lo del Kalsowski, porque son niños, Ula. Me parece que ya sería como un exceso. No, pero que los chicos... Una cosa que se me ocurre. Sí, a ver. Podríamos pedir que, en este caso, las entradas las sorteamos por teléfono y que las pidan los chicos. Ah, bueno. Que las pidan los chicos. O sea, que tienen que llamar ellos. Claro. O sea, los nenes que se comuniquen a este número. Quiero las entradas para ir a la Feria del Libro. ¿Hasta cuándo uno...? Perdón. Ahora volvés, Silvita. ¿Hasta cuándo uno es chico? 13, 12, y hasta 13. La adolescencia, hasta que empiezan a crecer los pelos, Magallanes, me parece. Perfecto. ¿Y joven? ¿Y joven hasta cuándo es? Joven hasta los 35. Depende un montón. Cuando, digamos, si seguimos la metáfora de los pelos, cuando se empiezan a caer los pelos, digamos. Ahí uno deja de ser joven. Bueno, yo aporto esto. El primer libro que leí en el jardín de infantes, tendría 5 años, se llamaba Botón Tolón, que era un libro de Constancio C. Vigil. Y muchos, muchos años después le estoy haciendo una entrevista a Leonardo Fabio, y Leonardo Fabio, bueno, ¿saben la anécdota famosa que un día se enojó Leonardo Fabio con la editorial Atlántida? Fue, agarró un cenicero y se lo tiró a la cabeza de alguien ahí. Sí. Bueno, estaba furioso Leonardo Fabio por una nota que había salido en alguna revista de Atlántida. Y entonces, ahí recordamos el episodio y él me contó, pensar que el primer libro que yo leí era Botón Tolón también. Ah, ¿no? Mira vos, qué loco. Ah, los escucho ustedes. ¿Cuál es el libro? A ver, Magallanes, primer libro. Me interesa. Bueno, yo tenía 3 años de edad, recuerdo. Y leía. El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo, ahí. Sí. Se acuerda bien de todo. No me acuerdo de nada. Pero fue el primer libro. Te aseguro que era El Príncipe, no El Principito, digamos. No, porque no, es raro que un chico de 3 años lea El Príncipe, no El Principito, digamos, para eso se escribió El Principito. No, El Principito es una literatura, ¿no? No sé, usted puede leer El Principito lo leí, obviamente. Yo leí El Príncipe, sí, de Maquiavelo. Ya está clarísimo. ¿Abrienza, querido? ¿Se acuerda el libro? El Ulises de Joyce. No, exageré, sí, sí. Sí, todavía lo seguís leyendo, a ver si lo entendés, digamos. No pudo salir de la primer página. Veo que me toman para el churrero. No, yo no te voy a tomar para el churrero. Pero viste que hay una cosa así. Que, sí, por ejemplo, todos los libros importantes se los leyó en los ámbitos intelectualosos y snob, se los leyó siempre antes de lo que uno los leyó. Sí, antes de todo. Entonces estás en una cena y dices, no, pues yo leí el Ulises. Cuando leí el Ulises a los 12 años, y vos decís, yo soy un tarado que todavía no lo leí, no lo entiendo, me aburre, tengo, me embola. Tengo 50 y no lo entiendo. Yo lo vi a Ulises Dumont, puedo decir. ¿Ulises Dumont es el que canta Sueño con Serpientes? No, ese es otro. Ese es Silvio Rodríguez. Ah, siempre me lo confundo. Vamos a decirles a los chicos, sí, que se comuniquen al 4-322-0304, sí, y que digan que quieren las entradas. Son 5 pares, ¿verdad? Sí. Para ir a la Feria del Libro Infantil. Perfecto. Perdone, Silvita, que me haya dejado interrumpir, ¿eh? No, pero está claro los teléfonos, sí, está claro los teléfonos para que puedan comunicarse y ganarse una de las entradas del señor Ulanowski que está regalando para la Feria del Libro Infantil. Mi primer libro de verdad fue un libro de Walt Disney, de Merlín el Mago. Merlín el Mago. Y mi tercer libro escrito así personal fue la, los buscadores de Santo Grial en la Argentina, que incluye la tradición de Merlín el Mago. ¿Y de quién era, che? El libro mío. Ah. Lo escribí yo. Busca, y ¿cuántos libros? ¿Hiciste un libro sobre el los buscadores del Santo Grial? En la Argentina. No, no lo sabía, mirá. No te y la historia de Merlín el Mago tiene que ver con el Santo Grial. Porque Merlín es el mago de la mesa redonda de los caballeros, sí, del rey Arturo. Y uno de esos caballeros es Perceval, o Parsifal, que es el que va a buscar el Santo Grial. Lo logra ver, pero como no hace la pregunta correcta, no se lo puede traer. Porque el Santo Grial es, en algunas tradiciones artúricas, es el símbolo de la posibilidad de reconstituir el buen gobierno. Que fue como Fernando Bravo fue. No hizo la pregunta correcta cuando... Exacto. Discúlpeme. No, discúlpeme, pero está acá en Argentina, entonces. ¿Qué cosa? El Santo Grial. Eso dicen. En la Patagonia. Y hay templarios más que centenarios cuidándolos. No, yo la verdad que transito un mundo mucho más banal en la literatura infantil. Para mí fue... Claro. El primer libro lo tengo clarísimo. O sea, el primer libro que... No sé si el que leí, digamos, pero sí el primer libro que me atrapó profundamente y que me lo leí de un tranco, digamos. ¿Viste esos libros que... Desde la primera página hasta la última, por ahí en el medio, lo único que... Y para un chico eso era medio raro, yo tenía 8 años, una cosa así, y se llamaba Duque, que era la historia de un chabón que se subía a un velero, un 25 pies, y se daba la vuelta al mundo. Y a mí me pareció una historia maravillosa. Después lo releí de grande, y era una estupidez total, ¿viste? O sea, la cosa más aburrida, bueno, que todo un libro escrito con un tipo arriba de un barco, ¿viste? No pasaba nada. Pero eso es como volver a ver las películas. Por eso. Y después me enganché con Germán Gess, digamos. O sea, la verdad es que mi infancia fue más... El Lobo Estepario, Siddhartha, El Juego de Avalorio, digamos, por ese lado. Pero éramos estaba... chicos, éramos tan chicos que leíamos que ese libro de Hermann Hesse se llamaba El Lobo Estepario. Sí. Claro. Pero hay un momento de la lectura infantil que es fabulosa, ¿no? Yo recuerdo entre los 8 y los 12 años mucha literatura de aventuras y mucha literatura de misterio, ¿no? Eso está bueno. ¿Te acordás? Uno entró por Elige tu propia aventura. La colección, claro, la colección. Exactamente, sí. Y después había algunas colecciones de misterio que eran para jóvenes. La de Sherlock Holmes, sí, por ejemplo, sí. La de la otra que había en la misma editorial que yo te veo, las tengo en mi biblioteca. Son las de... ¡Ay, pucha! No me acuerdo el nombre. Bueno, ya se me fue. Yo no sé ni dónde están esos libros, pero es cierto que la fascinación con la cual uno lee los primeros libros después no se repite, ¿no? No. Yo recuerdo Moby Dick a los 10 años. Claro, Moby Dick. Claro, todavía tengo una escena de Moby Dick en la cabeza. Es lo único que recuerdo de Moby Dick. Yo el tipo atado con la ballena, que se quedó enganchado con el grampón, con el arpón, digamos. Pero ¿cuánto tiene que ver la literatura en nuestros, como lo contó Hernán, ¿no? Ese el primer libro que leyó, luego él lo revivió en su tercer libro, ¿no? Claro. ¿Y cuánto tiene que ver? Mi segundo libro fue El Patito Feo. Sí. Y mi mamá me dijo, vos sos como un patito feo. Y es verdad, hoy soy un cisne intelectual. Gracias también a ese segundo libro que leí, ¿no? El Patito Feo. Sí. Una cosa que me acordaba, que no le hago justicia al libro que me enseñó a leer. Yo soy de la época... En la que los chicos aprendíamos a leer con el libro UPA. Ah, claro. Bueno, yo aprendí a leer con el libro UPA, así que gracias, UPA. Mirá qué bueno. Bueno, así estamos, señores. La última crítica para decir sobre este tema, la última cosa es que a mí me parece que los chicos, es mentira, digamos, que están leyendo menos, que hay toda una cosa ahí del dedo levantado de los adultos en relación a la incapacidad de los niños por la tecnología y sus vínculos con la tecnología, no leen, es mentira, viejo, los chicos leen, y si uno le ofrece algo interesante, algo atractivo, algo que les pueda interesar, y no algo que les pueda interesar a los adultos que se lo quieren encajar a los pibes, no, ahí efectivamente los chicos leen, eso es que esta feria está buena para eso. Y también me parece que la gran pregunta que se va seguramente a lanzar, a debatir en esta feria, es si los chicos se van a enganchar o no con el ebook, ¿no? Sí, es difícil, pero no sé, tiene su si tienen, ¿por qué va a ser difícil? Si tiene una gran facilidad para engancharse con la compu, con todo lo de la compu. Es que yo creo que el ebook, si uno no pasa por el... es una linda discusión, digamos, pero si uno no pasa por el papel, es difícil ir al ebook. Eso es lo que yo creo. También. Si no pasas primero por una lectura de un libro, el tocarlo, las texturas, los olores, si no está todo eso, digamos, el objeto libro. Es cierto. Después por ahí es difícil vincularse con la lectura solamente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La pregunta es si después de haber tenido un libro en la mano, uno pasa al ebook. Sí, se puede. ¿Nunca leíste en la playa un... Se puede, sí, se puede. Yo te lo recomiendo. Mirá, tengo acá uno. La información no se detiene. Mañana más. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 46 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Por favor, Radio Nacional. ¿Por qué le abren? No le den el micrófono. ¿Lo viste? ¿Ay, a quién? ¡Ay, a Caballero! ¿A quién va a ser, mi amor? ¿Dónde lo viste vos, Nancy? En el programa de Barricada, ese que tiene los quiseritos, 678, mi amor. La única persona capaz de explicar lo inexplicable. Max De Lupi. Toda la juventud no entiende que su libertad termina donde empiezan los derechos de la derecha. El mejor humorista político de la Argentina. Un día vas a necesitar de la derecha. Y está en Mañana es Hoy, que conduce Roberto Caballero. Yo nunca hice la guerra siquiera con usted, así que no tengo por qué hacer las paces ahora. Lunes a viernes a las 18 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Mañana más. Santiago Lucía, ¿de qué vas a hablar si no hubo deportes? Es cierto, hubo de todas maneras actividad, muy importante, ¿no? Lo de Roger Federer, sí, terminó acaparando todas las miradas, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y demostrando por qué también es uno de los mejores deportistas, no solamente con una mirada referida al tenis. Creo que en este momento de la historia del deporte, donde dentro de 18 días vamos a estar hablando de la cita más importante y de el momento deportivo como es un juego olímpico, me parece que si hoy hay que buscar un tipo que encarne todos los aspectos que uno quiere ver en alguien consagrado en el deporte, los tiene Roger Federer. Es increíble el tipo. Es realmente notable cómo ha construido su carrera deportiva, y sobre todo en este momento, cuando habían aparecido, el otro día lo decíamos, el viernes, cuando estaba jugando el partido de semifinales, habían aparecido dos pibes como Djokovic y Nadal, que parecía que hasta por una cuestión cronológica iba a ser la sucesión lógica en cuanto al posicionamiento como número uno del mundo, primero de Nadal, después de Djokovic, y sin embargo, ante ese contexto, que obviamente desde lo físico también es desfavorable por el desgaste y por la cantidad de años en el circuito, claro. Sin embargo, el talento de un tipo vuelve a ponerlo en lo más alto del mundo del tenis. Y digo el talento porque eso es lo que distingue a Federer, evidentemente, del resto de los tenistas, ¿no? Vos sabés que yo en una época, Santi, le pregunté a los tenistas, en la época trabajaba con el Gordo Bonadeo, con sí. Gonzalo. Trabajaba en la radio y Gonzalo es un tipo que sabe mucho de tenis. Sí, muchísimo. Sabe mucho de deportes también en general, pero de tenis particularmente, además juega al tenis, ¿viste? Hemos jugado juntos y todo. Entonces, en esa época venían muchos tenistas, ¿viste? Qué sé yo, a conversar con Gonzalo de distintas cosas. Era la época en la que, me acuerdo que Gonzalo decía, hay un chico de Tandil que juega muy bien que se llama Juan Martín del Potro. Y lo dijo como 4 años antes de que del Potro ingrese al circuito, digamos. O sea, claro. Tenía 14 años del Potro en ese momento. Entonces, yo le preguntaba a los chabones, le digo, ¿y quién te parece el mejor jugador del circuito? ¿Quién te parece? Todos respondían Federer, básicamente, todos. Desde Gaudio, me acuerdo que Gaudio, Zabaleta, Coria en ese momento. Sí, Mariano Puerta. Mariano Puerta, digamos, todos decían. Entonces, le digo, ¿por qué? ¿Cuál es la condición que tiene Federer como buen jugador? Y todos respondían de la misma manera también, que me sorprendía. Dice que hace muy fácil lo que es difícil para otros. O sea, que evidentemente vos ves a Nadal por ahí. Es un enorme jugador, pero tiene un despliegue físico que no lo tiene Federer. Sí. O sea que él con menor despliegue físico consigue mejores resultados. Me parece que esa es la clave de él como jugador de tenis. Sí, y simplificar las complejidades, ¿no? Uno comiendo pizza y tomando cerveza en su casa, viendo a Federer, cree que es sencillo lo que hace ese tipo. Que con una raqueta en la mano lo podría hacer, porque hace todo muy fácil. Y en cada uno de los deportes, eso evidentemente habla del talento individual de un tipo para ejecutar lo que para otros es realmente dificultoso. Y están las nenas también, que parece que le hicieron muy bien. Sí, porque las mellizas, se ve que lo tuvieron distraído durante durante un tiempo y después ahora está entusiasmado y feliz, distraído, digamos, porque me acuerdo que, bueno, el propio él mismo lo reconoció, digamos, ¿no? Que le había bajado su nivel de tenis en el momento que estaba embarazada su mujer y qué sé yo, ¿no? Y ahora está joya, pipí cucú. Sí, también tiene que ver cómo se van planificando las carreras, habitualmente con los, son temas que se tratan con los cuerpos de trabajo de un deportista de élite como Federer, ver cuál es el momento ideal para que un tipo llegue a la paternidad despojado de compromisos que tienen que ver, por ejemplo, con no estar casi nunca en el lugar donde vos te criaste y naciste, ¿no? La vuelta del circuito de tenis en el mundo comienza en febrero y termina los últimos días de diciembre. ¿Cuántos años tiene Federer? 31. Chico. Sí, le quedan. Ya había ganado varias veces Wimbledon. Sí, claro, esta es la séptima vez. Alcanzó a Pete Sampras como el máximo ganador en la historia del torneo de Wimbledon. Y muy buen partido el de ayer también, a pesar de las cuotas, porque fue interrumpido varias veces, digamos. Sí, tenía una carga emotiva muy importante, sobre todo para Andy Murray, debido a que hacía 76 años que un británico, después de Fred Perry, no había podido ganar el torneo más importante que se juega en Gran Bretaña, y tenía una carga emocional, lógicamente, y se notaba también cuando salieron los tenistas a disputar el partido final, y también había un desarrollo importantísimo en las afueras del estadio, había pantallas gigantes. Pero Murray lo mira en medio de reojo, Santi, a Murray, porque él es escocés, ¿viste? Entonces, no es lo mismo. No, claro que no es lo mismo, pero bueno, ante esta... ante esta situación estadística. Pero era el local. Sí, ayer era el local. Igual Federer es un tipo que lo quieren en todo el mundo. Ayer, sí. Si bien se daba esta situación que enfrentaba a un tenista británico, cada punto de Federer era festejado, mismo por los tipos que tenían la bandera del Reino Unido, claro. como si fuera alguien propio. Es difícil. Es que el Reino Unido incluye a Escocia. Claro, por eso. Claro. La Gran Bretaña también, digamos, ¿no? Perdón. Sí, dígame. ¿No notaron que Federer nunca podía haber sido argentino? ¿Por qué dice eso? Porque es un hombre, ¿no? Calmo, de un temple. Sí, es verdad. Usted lo encuentra como un reloj, digamos. Constante, sí. ¿No? No sé, como un reloj más suizo. Gatos Gaudés. Son todos iguales los suizos. Bueno, y Federer tuvo un momento en su historia individual que ha cambiado, evidentemente, esto que recién hablaba Magallanes del gato Gaudio, el tema de los enojos y esta exposición de las broncas cuando uno está compitiendo. Federer, no digo que era un tipo que tenía una excentricidad como tiene Gaudio en el momento donde no le salían las cosas, pero antes de 2003, donde él empieza evidentemente una nueva etapa en su carrera, tenía bastante de eso, de tipo calentón, de romper raquetas, y el trabajo con los psicólogos y multidisciplinario. Ella tiene mucho que ver. Ella fue tenista también. Claro, por eso. Ella fue tenista. Sí. Lo puso, no, lo ordenó. ¿Quién es ella? La esposa, digamos, de Federer. No me acuerdo cómo se llama. ¿La famosa? No, Mirka. La Mirka está siempre ahí, lo mira todo el tiempo jugando al tenis. Hay que tener un marido, viste, que juega al tenis todos los días y tener que estar ahí sentado. Peor es tener una mujer que te mira como te mira esta. Claro. Por vos. Sí, por vos. ¿Por mí? ¿Qué hice ahora? La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Opa, qué lindo esto. Estamos escuchando a Kay Jarrett con Charles Haydn. En un disco que les recomiendo, ya se lo recomendé varias veces, se llama Jasmine. Solamente de dos instrumentos, mirá. Y es una maravilla, ¿eh? Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¿Aló? Buenos días, queridos amigos de Mañana Más. Buenos días, Lucho, y a todo su equipo. Nilda del barrio de Villa Lugano los está saludando, mandándole besito y diciéndole feliz día de la patria a todos, chicos. Y una felicitación a Boca por los tres campeonatos que ganó. Sí, habla Nélida de Villa Urquiza. Este mensaje es para Magallanes. En Olazábal y Miller, en la esquina hay un resto bar que se llama Madre. Mira qué casualidad. Buenos días, muy buen programa. ¿Usted tiene algo que ver, Magallanes? Discúlpeme. Es mi restaurante favorito. Ahí voy a hacer todo, ¿no? Claro, se me ocurren varios chistes, pero lo voy a dejar. ¿Aló? Hola, para el programa de Galende, felicitaciones al equipo, un beso enorme y abrazo a Magallanes. Mi nombre es Cristina de Don Torcuato. Quiero que me aclaren, ¿cuál es la función del nuevo miembro de gabinete de la provincia, el señor Tellerman? Acá tengo, va a asumir como presidente del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Tellerman, que tiene nombre de superhéroe. Es algo así como un gran Ministerio de Cultura, ¿eh? Ah, mira vos. Es la forma que tiene la provincia de Buenos Aires de tener un Ministerio de Cultura. Es un instituto cultural que se ocupa de todos los eventos que hace la provincia en esa materia. Desde espectáculos públicos, desde publicaciones, desde trabajos que tengan que ver con la educación pública en materia de cultura. Había estado al frente de ese lugar, Juan Carlos D'Amico lo había hecho, sí, muy bien, ¿no? Sí. Muy buena tarea. Está bueno porque es grande, es como para un superhéroe. ¡Tellerman! Como decía la negra. Sí. ¿Te acordás de la negra? Sí. ¡Tellerman! Ya están entregadas todas las entradas para ir a la Feria del Libro Infantil. Llamaron los chicos. Llamó, por ejemplo, Maturín, es un nene haitiano. Obviamente, Alejandra es quien dejó todos los datos. Llamó Tayel, llamó Cielo, que es una nena. Tayel es un nene. Valentino y también María Eugenia. ¿Y no los podemos escuchar? No, porque no a través de ese teléfono, no. No, que no quedaron grabaditos, pero bueno, ahí llamaron los chicos. Llamaron los chicos tal cual lo solicitaste, está bueno. Sí, muy bien, muy bien. Felices y contentos. Chicos, pasen por acá por Maipú 555. Al que vive en Haití se le va a hacer difícil. No, no vive en Haití. No, no es haitiano. No, no, no, es haitiano, pero está acá, digamos. A veces pasa eso, Brienza, digamos. Pero pasen por acá porque si no, Bulanowski se pone feo, se vuelve un monstruo. Se enoja con los chicos. Y le dice, camina la cucha, ¿no? Como me decía mi tío. No, Bulanowski, no haga ruidos raros, ¿no? Ahí sacó. ¿Ves que tiene? Tiene unas entrañas gruesas. No, no asustes, no asustes, no asustes. ¿Vio los nombres de los niños? ¿Cómo ha cambiado? Lindo, lindos nombres. Tayel. Tayel. Sí, Tayel. Cielo. Una dulzura para una nena. Sí, sí. ¿No debería ser Ciela? ¿Cómo ha cambiado, no? ¿Hay algún niño que se llame Julio Argentino? Me parece que ya no. ¿Ya no? No, son otros tiempos. La directora de Paca Paca se llama Cielo Salviolo. Sí, muy interesante Cielo. Sí. Otro más ahí, Denesa. No, no hay más. Tenemos alguno que haya entrado por Facebook. Tenemos mucha gente que se comunica. Hay gente que desde Granadero Baigorria está en la provincia de Santa Fe siguiendo. Mira vos. Sí. Lindo lugar, Baigorria. Cuando sea grande me voy a ir a vivir ahí, che. Ah, ¿ya está decidido? Es un lugar alucinante. No sabes qué lindo. ¿Por qué? Mira, porque está en la barranca del río. En general, todos los terrenos que están. Hay una reserva ecológica bastante grande con distintas formas de construcción. No, es un lugar muy bonito. Sí, muy lindo. A pesar de que está medio en situación febril, digamos, no por fiebre, sino que fabril, mejor. Por fábricas. Hay algunas fábricas ahí, qué sé yo, dando vueltas, pero la verdad es que no molesta para nada. Está bueno, es un lindo lugar. Se los recomiendo. Perdón, no vayan todos para allá, digamos, de a poquito. Claro. Es lindo, Es más, por ahí está el remanso Valerio. Decirle, le digo al oyente de Granadio Baigorria que me dé exactamente la ubicación geográfica del remanso Valerio, a ver si está justamente entre Rosario y Granadero Baigorria. Bueno, creo que ya debe estar escribiendo. Sí. ¿Y qué distancia hay entre Rosario y Granadero? Nada, son dos kilómetros, un kilómetro, dos. Está pegado. Ya a esta altura me parece que no debe haber ni diferenciación así. No debe haber lotes en el medio que lo despeguen, ¿no? Señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 6 décimas, la humedad 79%, cielo despejado. En Resistencia, 11 grados 3 décimas, la temperatura, humedad 73%, cielo nublado. Expectativa en Tucumán por la llegada de la presidenta para celebrar el Día de la Independencia. Tucumán será el epicentro de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. Los festejos patrios contarán con la presencia de la presidenta Cristina Fernández, quien llegará al mediodía acompañada por la mayoría de los integrantes de su gabinete. Durante su visita, la jefa de Estado rendirá un homenaje a los próceres de 1816 en la Casa Histórica que firmaron el Acta de Declaración de la Independencia, tras lo cual se trasladará al hipódromo para su mensaje a todos los argentinos y argentinas en cadena nacional. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública. En tanto, habrá una celebración conjunta del 9 de julio entre Chaco y Salta. Los gobernadores del Chaco, Jorge Capitanich, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, encabezarán hoy en Pozo del Gallo el acto central que cerrará el encuentro interprovincial en la línea Barilari, organizado por ambas provincias que conforman el límite tripartito junto con Formosa. La ceremonia oficial sellará las actividades que se realizan por el bicentenario del trazado y a la vez servirá para conmemorar el Día de la Independencia, actividad que está prevista para la hora 15. Pozo del Gallo es un paraje ubicado sobre el límite inferior de la línea Barilari, casi en su confluencia con el río Bermejito. Hasta allí llegarán los mandatarios de Chaco y Salta, que van a encabezar este acto central y el cierre de la primera jornada intercultural de salud, educación y deporte en la línea Ingeniero Barilari. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Señalizarán en Jujuy a la empresa Ledesma y a tres centros de detención clandestina. Será el miércoles en una actividad organizada por la Red Federal de Sitios de Memoria a cargo del Archivo Nacional de la Memoria. Contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como sobrevivientes, familiares de detenidos desaparecidos y organismos de derechos humanos. Deportes. El seleccionado argentino de básquetbol ya conoce sus rivales para los Juegos Olímpicos de Beijing. Debutará el domingo 29 de julio ante Lituania, el mismo rival con el que debutó en los últimos Juegos Olímpicos. También el grupo de la Argentina lo integran Francia, Túnez, Nigeria y Estados Unidos. El tiempo. En Resistencia, la temperatura es de 11 grados 3 décimas, la humedad 73%, cielo nublado. En Buenos Aires, la marca actual 6 grados 6 décimas, la humedad 79%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Una imagen. Una radio. Voces de la Independencia. Oíd mortales a Héctor Larrea. Muchos acontecimientos patrios de repercusión internacional, de repercusión latinoamericana, de repercusión mundial. La independencia de los argentinos ha sido y es de importancia mundial. Muchos hemos relacionado esas fechas patrias nacionales con nuestras vidas personales. Habían acontecido muchas cosas en mi vida de niño. Cuando llega el primer 9 de julio del que yo tengo memoria, yo tenía 8, el 9 de julio de 1946. Ya sabemos todos que habían sucedido cosas muy importantes en el país. Nosotros, a través de la radio, nosotros digo, mi familia, mi madre, mi padre, yo, recibíamos por radio todos los acontecimientos. Y ese 1946 que para nosotros, para mi padre, para mi madre, y como yo vivía muy cerca de las conversaciones de ellos, sabía que había llegado Perón al poder, el país prometía despuntar muy bien, como finalmente y felizmente sucedió, y recuerdo aquel día, me acompañaron a la escuela, segundo, tercer grado. Es el primero que recuerdo, pero me sentí importante. Me sentí importante por lo lindo que estaba planchado mi guardapolvo con todo el amor de mi madre, porque desfilábamos los chicos de los colegios frente a la bandera. Y siempre había un acto. Y ese acto nos enorgullecía a los chicos mucho porque empezábamos a ser grandes y a participar de ese encanto que, para mí, siguen teniendo las fiestas patrias. Aquel 9 de julio de 1946 fue grandioso para mi familia. ¿Y saben por qué fue grandioso? Porque ellos se daban cuenta que lo había sido para mí. ¡Feliz 9 de julio para todos! Proyectando la revolución al futuro. Nacional. La radio pública argentina. Toda la información está en Mañana Más. Ese pequeño argentinito que llevamos va colgado como gajo de la mano, bien peinado con corbata y mocasín, va gritando solo para hacerse ver. Saca la lengua mientras vamos caminando y se revuelca entre lo que descarte. Se persigna con el agua de cunetas de la lluvia de ayer. Sí, señores, 9 de julio en este momento. Yo creo que es por todo el día. Parece que hasta las 12 de la noche es 9 de julio. Estamos en contacto ahora con Mariano Carabajal, que está en Radio Nacional Tucumán, con el tema de los actos. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué decís? Buen día. Buen día para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional. Así es, estamos acá en Plaza Independencia, frente de la Catedral, porque en este momento se está llevando a cabo el Tedeum, donde está presente el gobernador de la provincia, escuchando las palabras atentamente de lo que está haciendo el Tedeum en este momento en la Catedral de San Miguel de Tucumán. Actos que comenzaron alrededor de las 8 de la mañana con el tradicional chocolate que se lleva a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Luego se produjo el izamiento de bandera en Plaza Independencia. Previo se descubrió una placa por el centenario del edificio de Casa de Gobierno, que justamente también se cumple el día de hoy. Así que son los actos que de a poco se van desarrollando en esta provincia respecto a lo que es el 9 de julio. Luego de acá, de lo que es la Catedral, la comitiva provincial y algunos funcionarios nacionales, como ser el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, se van a dirigir a la zona del aeropuerto, donde la van a recibir a nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Luego se van a trasladar la comitiva hacia Casa Histórica, donde se le va a rendir el homenaje a los próceres y también lo que luego de ese acto, todos se van a trasladar a la zona del hipódromo. Está todo muy cerca, a una distancia de 2 minutos, 3 minutos de lo que es la zona de Casa Histórica hacia el hipódromo, así que creemos que el traslado va a ser bastante rápido por el dispositivo de seguridad que se ha dispuesto en el día de hoy en San Miguel de Tucumán. La llegada de la presidenta a nuestra provincia está prevista para las 12 del mediodía, 12:30, según lo acaba de confirmar el jefe de policía, Gacedo, que está a cargo del operativo de seguridad en el día de hoy. Tenemos un audio para compartir con ustedes. Cuando usted lo disponga, compartimos las palabras de Mario Gacedo, jefe de policía de la provincia de Tucumán. Dale nomás, Mariano, entonces. Mariano, a ver si nos estás escuchando ahí, porque la verdad es que lo estábamos recibiendo con mucha dificultad, la palabra del comisario que se está encargando en este momento de ese preparativo. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás bien? No nos escucha. Bueno, estamos comunicados con Mariano Carabajal, que es móvil de Radio Nacional allá en Tucumán, dando algunos detalles de cuál es el combo de actos oficiales que están en funcionamiento en el día de hoy, que arrancó claramente con el chocolate, está siguiendo ahora con el Tedeum, ya se hizo el izamiento de la bandera, y están esperando la llegada de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para después participar del acto oficial en la Casa de Tucumán. Sí, Ula. Digo, en lugar de que se llamara Tedeum, ¿no debería llamarse Chocolate Deum? Lo van a transmitir por cadena nacional, ¿no? A lo que esté pasando en Tucumán, sí, alrededor de la 1 de la tarde, más o menos, de las 13 horas, va a haber una cadena respecto de los actos allí en la casita de Tucumán. ¿Estuviste alguna vez en la casita de Tucumán? Porque sí, historiador, sí. 2 veces. ¿Sí? Sí, una cuando era jovencito, y ahora hace poco que fui invitado, hace un par de años, para el Congreso de Cultura que se hizo en Tucumán, y me escapé el domingo a la mañana y me fui a la casa de Tucumán. Sí. Allí es la... Chiquitita, ¿no? Sí, chiquitita. Chiquitita, sí. Es una casa que pertenecía a Francisca Bazán de Laguna. Y si sí, uno cuando entra ahí a la casa de Tucumán es impresionante, porque te das cuenta la dimensión de la Argentina o de las Provincias Unidas del Río de la Plata o de Sudamérica en aquel momento, porque si la Casa de Tucumán era tan importante como para poner un congreso ahí, lo que serían las otras casas. Claro. Escúchame, a ver, contanos qué pasó el 9 de julio de 1816. Se juntaron los distintos representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata y dijeron, no, nos vamos para Tucumán. Mira, fue así. Viste, la verdad es que, no sé si les pasa a ustedes, uno no tiene muy claro exactamente qué pasó el 9 de julio y no hay una épica construida sobre el 9 de julio. Vos, cuando te dicen 25 de mayo, te imaginas la gente con los paraguas, French y Beruti corriendo por la Plaza de Mayo, con la escarapela, los negritos vendiendo las empanadas. Tenés una imagen de qué ocurrió en esa Plaza de la Victoria de 1810 que te permite por lo menos hacer una reconstrucción en tu imaginación de chico de que ahí pasó algo importante. En cambio, cuando vos te dicen Día de la Independencia y te hablan del Congreso de Tucumán, te imaginas a unos señores sentados, de Tucumán, sí. Claro, sentados en cómodos sillones diciendo, che, bueno, ahora hagamos, ¿qué tenés que hacer esta noche? Y firmemos la independencia. La verdad es que no fue así. La verdad es que intervienen actos de coraje político en aquel 9 de julio, porque recordemos cómo es la situación. En 1814 vuelve Fernando VII al trono de España. Por lo tanto, España vuelve a ser la vieja madre patria, la vieja metrópoli de todas las colonias. Pero al mismo tiempo, en 1815, está el Tratado de la Santa Alianza, que a través del canciller Metternich, lo que hacen es prometerse todas las monarquías del mundo que ningún país se pueda gobernar con repúblicas, excepto Estados Unidos, que ya estaba desde 1776. Entonces, las principales casas reales dicen, no vamos a permitir que haya más repúblicas en el mundo. Y claro, si vos preguntás, bueno, ¿qué hace un congreso de un país sudamericano como el de las Provincias Unidas de Río de la Plata en ese momento? Y se está debatiendo entre qué hacer y qué no hacer. Recordemos que se habían ocurrido bastantes desastres militares. Habíamos tenido Vilcapugio y Ayohuma entre 1813 y 1814, por lo tanto la situación militar no era una situación ventajosa para los independentistas o para los republicanos, perdón. Y pensemos geográficamente el país. ¿Por qué el Congreso no se hace en Buenos Aires? Era muy lejos, estaba muy lejos del Alto Perú. Claro, el enemigo estaba en el Alto Perú. Entonces deciden ir a Tucumán a decirles en la cara a los realistas que se van a independizar. Y ahí hay un acto de valentía muy importante desde lo físico también. No eligen Santa Fe, no eligen Córdoba, eligen Tucumán. ¿Y Tucumán por qué? Porque en realidad es la capital más cercana al Teatro de Operaciones del Alto Perú, donde algunas provincias del Alto Perú firman la declaración de independencia, como Tarija, como Pocitos, que son estados que ahora pertenecen a Bolivia. Contrariamente, los países, las provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental no firman la declaración de independencia, con lo cual no es exactamente la independencia argentina, es la independencia de las provincias que del sur que decidieron juntarse en un congreso a hacer eso. Son algunas, no son todas. Después, obviamente, se van a sumar a esa declaración de independencia. Pero, ¿por qué la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe no firman la declaración de la independencia? Es un problema de los del Alto Perú, no es un problema nuestro que está todo joya. A ver, ¿por qué? Porque ya la habían declarado antes. Y esto es lo que tampoco la historia se hace cargo, la historia argentina, no toma esa declaración de independencia del Congreso Oriental, en el cual se produce una declaración previa, que es en 1815. ¿Y dónde es, che, esa declaración? Es en la Banda Oriental. Y la hacen el Protectorado de los Pueblos Libres, ¿no? Lo hace José Gervasio de Artigas. Por eso es interesante pensar las independencias también, ¿no? Porque son independencias que se van dando en un mismo territorio. Ahora, volvamos a esos años, a esos meses de 1816. En Arroyo de la China se dio, perdón, la banda, que es Concepción del Uruguay. Allí fue el Congreso de Oriente. Lo que pasa es que se llama el Congreso de Oriente, por eso me... Volvamos a Tucumán, porque en Tucumán hay 33 diputados que están declarando la independencia. Ahora, claro, hay un problema porque dicen, bueno, nosotros declaramos la independencia, ¿y cómo nos gobernamos? Claro. Entonces ahí empieza a tallar lo que es la política real. ¿Nos conviene una república o nos conviene una monarquía, teniendo en cuenta que nos van a sacudir con todo en cuanto digamos que somos un nuevo país que se va a ser representado como una república? Pues sabés que durante años ese gobierno de las Provincias Unidas no fue reconocido por las grandes potencias, por lo tanto no existía como país para la política mundial. Y allí tallaron Manuel Belgrano y José de San Martín, que dijeron, che, y si ponemos un rey, Y había algo de lógico, ¿no? Los más republicanos, los más radicales decían, no queremos un rey que nos gobierne. Un rey local, digamos. Claro. Artigas, por ejemplo, no quería rey. Dorrego no quería rey. Belgrano propone inclusive un inca, ¿no es cierto? Claro, y ahí es interesante pensar, ¿en qué estaban reflexionando San Martín y Belgrano cuando piensan en un rey, ¿no? Porque también dentro de los monárquicos hay dos líneas. Dentro de los independentistas monárquicos hay dos líneas. Hay aquellos que quieren traer un príncipe europeo, uh-huh, de la casa de Luca, que puede ser francés, que puede ser británico, que incluso algún infante de la corona española, para replicar la experiencia de Brasil, del imperio brasileño. Y otros dicen, no, vamos a buscar un rey que sea local. Y entre ellos está Manuel Belgrano. Entonces se le burlan a Belgrano y le dicen, ah, un rey de patas sucias. Incluso los más radicales se burlan de Belgrano. Pero Belgrano no busca cualquier indio. Belgrano no busca cualquier inca. Busca al hermano menor de José Gabriel Condorcanqui. ¿Quién es José Gabriel Condorcanqui? Túpac Amaru. Claro. El tipo que había sido despedazado en la plaza del Cusco y que había visto cómo los españoles habían asesinado a sus mujeres y sus hijos para ser después asesinado él, ese era el símbolo que utilizaba Belgrano para convocar al hermano menor a que sea el rey inca. Belgrano piensa en la gran tradición americana. Belgrano piensa en la gran tradición inca. Y ese es el pensamiento profundo americano de Belgrano, que dice, nosotros necesitamos una federación de los estados nacionales, pero al mismo tiempo vamos a poner a un único rey que nos pueda representar a todos los americanos. No hay otro que sea aquel que viene de la tradición de los pueblos originarios. El pensamiento de Belgrano es bellísimo en 1816. Obviamente gana una diagonal, que es el director supremo, que es algo así como un presidente muy fuerte, con un congreso que sigue sancionando en Tucumán y se resuelve a medio camino. No hay ni rey ni república exactamente. En realidad funciona en los hechos como una república, pero no se la declara como así nomás. Vos sabés que la declaración del 9 de julio, y con esto voy terminando, es la declaración de la independencia de España. ¿Y qué pasó entre el 9 y el 19 de julio, que fue la declaración definitiva? ¿Qué pasó? Y discutieron de quién debía depender Argentina. Entonces el 19 de julio, a instancia de San Martín, dijeron, y de ninguna otra colonia, ninguna otra potencia extranjera. Porque la declaración original dice solamente de España y de su metrópolis y de sus herederos. No decía que no podíamos depender de Francia, que no podíamos depender de Gran Bretaña. Y fue allí donde el 19 de julio finalmente se concluye la declaración de la independencia, donde le agregan y de toda otra metrópoli extranjera. Es extraordinario. Bueno, qué buena información, sí, tiraste, Brienza. Es buenísima la tira de hoy de Rep. Está bueno. Se llama 9 de julio de 1816 y su personaje, Lucas, que es una especie de melancólico perdedor, una mezcla. Dice, yo voto para que haya un rey inca. Dice Lucas, siempre apostando a ganador, enfrente de la casa de Tucumán. Y pensaba, digo, la mayor parte de los héroes de la independencia, esos que están en la postal en la casa de Tucumán, son calles. Claro, claro. Sí, casi te diría que volvieron, y ellos sí que volvieron y fueron calles. Casi te diría que son calles de Palermo. Escuchame, quiero hacer una pregunta. Porque mira, te los leo, que sí, los están, sí, acá. Sí, están todos. Está Serrano, está Darregueira, está Medrano, está Gascón, está Anchorena, claro, está Colombres. Están ahí entre Palermo y Almagro, están todos. Salguero de Cabrera y Cabrera. Pérez Bulnes, están todos. Está. Escuchame, Teodoro Sánchez de Bustamante, San Martín, Castro Barro. ¿San Martín dónde estaba en ese momento? San Martín estaba en Mendoza, estaba en Cuyo. Estaba preparando, digamos. Estaba preparando el viaje. Era gobernador de Cuyo y el Congreso de Julio empieza a sesionar en marzo, en realidad. Y lo que hacen es nombrar a Juan Martín de Porredón como director supremo. Que era, el directorio supremo es una institución que había creado la Asamblea del año 13. Estoy aprendiendo un poco. No, y después tengo una pregunta, sí, me está latiendo acá en la garganta. Dígame, a ver si puedo. Tiene que ver con la relación de San Martín con Bolívar, pero bueno, es más adelante, es mucho más adelante, porque en un momento hay algo de San Martín que dice, bueno, loco, no, yo no tengo nada que ver, me voy, y le deja todo a Bolívar, le deja todo el Alto Perú a Bolívar, toda la independencia de los países del norte de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las preguntas, sí, muy precarias que tengo yo alrededor del origen, digamos, de estos países, pero me parece que no es el momento de responderla, Brienza. Voy a tratar de leer. Como quiera. Si quiere, el día que se cumpla un aniversario de la famosa entrevista de Guayaquil, le cuento cuál es mi opinión, porque tampoco se puede saber qué hablaron exactamente esos dos hombres. Pero hay algunas teorías bastante bastante firmes y bastante lógicas de lo que pueden haber hablado. Gracias, Brienza. No, gracias a usted. Un placer. ¿Vos tenés algo? Tengo que debajo de la tira de Rep hay una nota de Sasturain sobre Narciso de la Perida. Ah, mira vos, qué bueno. Sí, porque muchos dicen que es el primer desaparecido. El presidente del Congreso que declaró la independencia fue después asesinado en las guerras civiles. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pareja, joven no viejo de todo fin. Media vuelta y la compañera forma una rueda. Yo pienso que puede haber cosas que predeterminan una vocación. Por ejemplo, no sé, digo, un apellido, un familiar providencial. O lo que le sucedió a Mercedes Sosa, nacida un 9 de julio. Yo creo que eso también la orientó, la hizo dirigirse a convertirse en la gran cantora argentina. Para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. Bueno. Vamos a hablar un poco, Brienza, querido, de la situación que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires a partir de algunas dificultades económicas, podemos decir. Hay algunas cosas de cuentas, de plata, que está trayendo también una traducción política, digamos, de esa conflictividad, ¿no? Las últimas semanas hemos asistido a lo que parecía un enfrentamiento final entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hubo un discurso fuerte de la presidenta que no nombró a Scioli, pero sí habló de la necesidad de gestionar bien. Y el sábado hubo finalmente una conferencia de prensa del propio Daniel Scioli, en el cual habló de la necesidad de la ley de emergencia económica para ser sancionada y que para poder pagar el aguinaldo como corresponde. Fernando el Chino Navarro, diputado provincial del Frente para la Victoria. ¿Cómo te va, Chino? ¿Qué decís? Lucho Galende, Hernán Brienza de este lado. Buen día, ¿cómo le va? Bien, acá andamos, todo en orden. ¿Qué pensás de esta posibilidad que enunció el propio gobernador Scioli en relación a la declaración de emergencia económica en la provincia, lo cual le permitiría de alguna manera reasignar partidas, etcétera, etcétera? Bueno, en primera instancia, el propio reconocimiento del gobernador a la medida de desdoblar en cuatro pagos el aguinaldo y luego tener que dictar una ley de emergencia, confirma que ha habido una imprevisión respecto a la situación económica financiera, porque estamos en julio y nos encontramos con esta desafortunada y triste sorpresa de que no se le puede pagar en tiempo y forma el aguinaldo a los trabajadores. Incluso se habló de suspender obras, bueno, esto luego se desmintió. Respecto a la ley de emergencia, hay un borrador que no conocemos la mayoría de los legisladores. Lo analizaremos cuando llegue el texto a la legislatura, y si bien el gobernador dijo en su discurso que no iba a contener ajuste, no está de mal reafirmar para que quede claro que nosotros tampoco vamos a votar ajuste. Navarro, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. Buen día, bien. Se ha hablado mucho en estos días en los diarios sobre las desinteligencias, los desencuentros, las peleas entre la Presidenta de la Nación y el gobernador Daniel Scioli. ¿Cuál es tu opinión respecto de esa situación? A mí me parece que en toda relación política siempre hay acierto y error de todos. No es que uno es infalible y el otro se equivoca. Pero a mí me sorprende, nosotros lanzamos la candidatura de Daniel Scioli mucho antes que la mayoría de los sectores kirchneristas de la provincia de Buenos Aires, lo que incluso nos generó alguna legítima crítica de otros sectores ligados al kirchnerismo. Digo, nosotros, el movimiento Evita, la Corriente Nacional de la Militancia. acompañamos su, hicimos campaña con él, obviamente votamos a Scioli Mariotto, bueno, ya estaba oficializada la fórmula, pero nosotros lo votamos para que acompañe el proyecto nacional, para que priorice la gestión en una etapa, tanto a nivel nacional como provincial, de profundización de todo lo bueno que hicimos del 2003 al 2011 y de corregir las cuestiones por corregir y de avanzar en las cosas que no hemos todavía avanzado, porque de 60 años de destrucción no se resuelve con 8 años de gobierno. Entonces, de la desafortunada e infeliz foto con Macri jugando al fútbol en horas donde la presidenta estaba siendo operada o estaba en el postoperatorio, hasta la foto con Moyano, y aclaro que ambas fotos son legítimas, válidas, en el marco de la democracia y del disenso y del pluralismo, y puede sacarte fotos con quien quiera, como vos, como yo. Lo que ocurre cuando uno es gobernador de la provincia de Buenos Aires y dice estar encuadrado en un proyecto nacional, me parece que tiene que ser responsable y cuidadoso. Y que el sábado me diga que la foto con Moyano es una foto de tipo deportiva, como si fuera revista El Gráfico, me parece, a mí me siento que por lo menos me falta un poquito de respeto, porque Moyano ya estaba lanzado como un feroz opositor al gobierno nacional, lo confirmó días después cuando llevó adelante un paro salvaje y irracional bloqueando las salidas de combustible y los lugares de abastecimiento de combustible de YPF particularmente, con la zozobra que esto generó incertidumbre en la sociedad. Un día después lanzó un paro nacional que luego rectificó y una movilización a Plaza de Mayo desde el grupo Clarín. Luego fue a la Plaza de Mayo en un acto durísimo contra el gobierno nacional, que vuelvo a repetir, ya no tiene todo el derecho a llevar adelante porque estamos en democracia, pero yo no puedo decir que estoy encuadrado con el gobierno nacional y que la foto con Moyano es deportiva, porque a mí de chiquito me enseñó mi mamá Gela, que no era filósofa, pero tenía la sabiduría popular, que no se puede estar en la misa y en la procesión. Entonces me parece que eso no ayuda a preocuparnos por la gestión, porque así como nosotros en su momento, cuando a principios de años en Mar del Plata un grupo de compañeros peronistas y kirchneristas plantearon la reelección de Cristina y la reforma de la Constitución, nosotros dijimos que nos parecía apresurado, que nuestra obligación era gestionar. Pienso exactamente lo mismo cuando el gobernador plantea su ganas de ser presidente, más allá que tiene derecho a plantearlo, pero eso no lo puede distraer para construir consenso con De Narváez, con Barrio Nuevo, con Labaña, o ahora con Moyano, devenido en opositor, sino que tiene que consolidar la gestión en función de lo que está pasando, que no podemos pagar los aguinaldos. Sí, no, vos sabés que a mí me parece que en algún sentido, y es una opinión personal, esta discusión política sobre la conducta política de Scioli, sobre la capacidad de gestión de Scioli, está obviamente escondiendo algo muy importante para la historia argentina, que es la sucesión, vamos a llamarlo así, digamos, quién va a venir después de Cristina como candidato a presidente. Y en este sentido Scioli ha sido bastante claro, ha dicho: yo quiero ser candidato a presidente siempre y cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner así lo entienda, quiero decir, así no se produzca algún cambio en alguna reforma constitucional, etcétera, etcétera. La pregunta concreta en este sentido, Gino, es: ¿qué pensás vos, cuál pensás que es la legitimidad de Scioli y digamos los avales reales que tiene como para presentarse o como para ser candidato a presidente dentro de 3 años? Bueno, él viene de ser gobernador reelecto con una gran tracción de votos y cree que está en condiciones de ser sucesor de este proceso. A mí me parece, sobre todo a partir, reitero, de esa infeliz foto con Mauricio Macri y cuestiones posteriores que coronan con la declaración del sábado. Yo no lo dije, hablé el sábado, hablé el domingo y todavía no terminaba de procesarlo porque es como que me hacía ruido, y de golpe digo que es una foto deportiva. Obviamente que no lo era, pero a veces como que uno no los quiere poner blanco sobre negro, o la cabeza de uno funciona de determinada manera, es un acto político. Y está bien que así sea, pero hay que decir que es un acto político, cuya excusa fue jugar al fútbol, no al revés. No es que no somos deportistas y después somos gobernadores. No, primero somos gobernadores, secretario general de CGT, dirigentes, etcétera. Y está bien que quiera ser, a mí no me parece mal. Lo que me parece que a 4 años, en el 2015, falta tanto. Claro. Con la situación, además, que ya vemos de fines del año pasado que afronta el mundo. Nosotros le exportamos el 21% a Brasil, el 17% a la Eurozona. La Eurozona está en una crisis que ojalá se resuelva. Brasil pareciera que comienza a crecer nuevamente luego de estar técnicamente en recesión. Y me parece que estar planteando la reelección y diálogo con la oposición, buscando consenso, ¿para qué? Si a mí me dijeran que Barrio Nuevo, que De Narváez son parte de un modelo nacional y se busca consenso para sumar y acumular en función de distribuir la riqueza, bienvenidos sean, porque comparto lo que dijo Cristina, no preguntemos de dónde vienen, sino a dónde vamos. Pero las declaraciones de Barrio Nuevo, el mismo Lavagna, irresponsablemente hablando un Rodrigazo, bueno, de Narváez, junto con Macri, lo enfrentaron al propio Scioli en el 2009 y a todos nosotros, y a Néstor Kirchner, y en el 2011 fue candidato a gobernador con cuestionamientos muy serios a Scioli. Bueno, ahora ha descubierto que esto se había equivocado. Está clarísimo. Me parece que todo este berenjenal en que se ha metido en la política no lo ayuda. Él tiene que preocuparse por gestionar. Y nosotros, la legislatura, trabajar junto a él para gestionar y resolver los problemas de los bonaerenses. Luego va a haber tiempo para discutir sucesiones, porque plantear una sucesión de acá al 2015... me parece, la verdad, un disparate. Claro. Es como que yo hinche de San Lorenzo, que logramos apenitas salvarnos del descenso. Tenemos que ir a pelear de vuelta a ver si no caemos en la promoción. Estoy pensando cómo voy a jugar la final de la Copa Libertadores. Está claro. Chino, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Era Fernando Chino Navarro, diputado provincial de Frente para la Victoria. Bueno, haciendo referencias a la situación que se está viviendo entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, con algunas dificultades, digamos, basadas fundamentalmente en esta cuestión económica, de la gestión económica de la provincia de Buenos Aires. Nos pasamos un par de minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, la humedad 71%, cielo despejado. Estela de Carlotto afirmó que a la independencia hay que curarla todos los días de quienes nos quieren hacer dependientes. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo exclusiva con Radio Nacional, reflexionó sobre el Día de la Independencia y expresó que el pueblo argentino es un pueblo valiente como para que nunca más sea dependiente de nadie. La independencia hay que curarla todos los días, porque siempre hay quienes quieren quitarnos esos logros, hacernos dependientes. Y yo creo que si el pueblo argentino, que es un pueblo valiente, un pueblo pacífico y luchador a la vez, pero permanente en sus demandas, no lo permite, nunca vamos a volver a ser dependientes de nadie. Y estamos en estos momentos, y en honor también a esa fecha, 9 de julio del año 16, tratando de en Latinoamérica unirnos para todo lo que sea la defensa de nuestros propios y exclusivos intereses, sin la injerencia ni la dominación de nadie. Y eso respetando a los demás países como países del mundo que convivimos en el mismo planeta, pero sin que nos exploten. En Buenos Aires, María José López, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno porteño prevé pagar sin problemas los sueldos a sus estatales. La vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo que no está previsto que haya inconvenientes con el pago de salarios en la capital federal. Vidal llamó al diálogo entre la nación y la provincia de Buenos Aires porque, según dijo, las divisiones políticas tienen que tener un límite. Creo que son una suma de factores, pero como dijo el jefe de gobierno recién, en un día como hoy todos tenemos que volver a reflexionar, sobre todo aquellos que tenemos responsabilidades de gobierno, qué es lo que hace que se resuelvan los problemas de la gente. Y las divisiones políticas y las diferencias tienen que tener un límite, que es que la gente no se vea perjudicada. Y está claro que en esta diferencia política entre el gobernador y la presidenta, se ven afectados los bonaerenses porque cobran su aguinaldo en 4 cuotas y por efecto a la inflación pierden el valor de ese aguinaldo. María Eugenia Vidal acompañó a Mauricio Macri en Plaza de Mayo y en la legislatura de la ciudad en las actividades oficiales por el Día de la Independencia. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. La temperatura en Capital Federal, 9 grados 6 décimos, humedad 71%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Más. Sí, aquí estoy. 10 horas 36 minutos en este momento. No, yo en China. Tenemos una temperatura de 7 grados 8 décimas. Para aquellos que por esas casualidades están en este momento, día feriado, despertando y están ahí remoloneando, bueno, si llegan a salir, tienen que saber que hay casi 8 grados de temperatura. Veníamos de mucho menos. Pero que va a estar lindo. Va a estar lindo, va a ser un día copado. Sí. 16 grados de máxima con sol. Sí. Va a estar muy lindo el feriado. Va a estar muy bien. Bueno, señoras y señores, está con nosotros el señor Pedro Brieger. ¿Dónde irá a robar ahora? ¿Cómo le va, Brieger? ¿Qué dice? Buen día. No entendí eso de ahora. No, ¿cómo, perdón? Esas cosas que dice Brieger, ¿sabes? Que Brieger tiene, en la lengua tiene un arco y sus palabras son flechas. ¿Le puedo decir algo, Luciano? Sí, dígalo, dígalo. Para mí es un gusto compartir con un hombre prestigioso como Pedro Brieger, que recorre el mundo, que va a París, que va a Egipto, que va a Santa Cristian, que ¿a va dónde? A Sajajajín, que va a toda esa zona, no como Hernán Brienza, que va a dar charlas a Granadero Baigorria, con todo lo que representa lo que fue el Granadero Baigorria en la historia argentina, que fue muy importante. Yo no lo sé, pero lo quiero. Granadero Baigorria. Le digo una cosa, cine Granadero Baigorria, Alfonsín. Uy, Dios. San Martín. Pongámosle San Martín. Ya pasa. San Martín no hubiera podido salir vivo del combate de San Lorenzo. Mira lo importante que fuera. Pero Pedro Brieger. Para, ¿cómo anda, Brieger? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, me quedé pensando en ahí en Baigorria. ¿En Granadero Baigorria? Claro, porque deben servir un chocolate con churros un 9 de julio espectacular, no como el que nos trajeron acá tempranito, ¿no? Pero bueno. A mí no me trajeron ningún chocolate con churros. Por eso mismo. Ah. Sí, yo te iba a decir lo mismo, pero como la radio no se ve, dije, bueno. Justamente. Bueno, muchas noticias internacionales. Después le tengo que leer un fragmento de lo que le están exigiendo a Grecia en los recortes, más recortes. Impresionante. No se puede creer directamente, no se puede creer. Pero me parece que gran parte de la atención en América Latina sigue focalizada en las elecciones en México. El sábado hubo convocatoria a repudiar el resultado electoral, más que el resultado electoral, el fraude. En este caso convocaron los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Yo les decía el jueves, me parece que esto no puede prosperar, la diferencia es muy grande. La historia del fraude es tan larga en México que por más que muestren pruebas, que hay gente que recibió una tarjeta para ir a los supermercados y recibir alimentos, que encontraron boletas en Texas, Texas del otro lado. Vi videos de esta tienda, digamos, con las tarjetas llena de gente, digamos. Sí. Sí, pero con eso no alcanza como para mostrar, a menos que pidas que se haga otra vez un proceso electoral, que nadie te garantiza que no esté amañado. O sea, ¿cuál es la alternativa frente a esto? Por eso yo les comentaba que lo presentan siempre como el gran perdedor a Manuel López Obrador. Mm. Aquel que quiere ser presidente, siempre pierde y nunca reconoce la derrota. Y esto es un estigma fuerte en la política, ¿no? ¿Cómo haces para salir de ese brete? Decir, yo gané, que soy el ganador moral, siempre sos el ganador moral. Pero además, imaginémonos un escenario de manifestaciones muy grandes y la exigencia de nuevas elecciones. ¿Qué garantía hay de que nuevas elecciones sean limpias? ¿Cómo se hace para transparentar ese mecanismo que además demuestra cómo el PRI solo había dejado la presidencia y no había dejado gran parte de los estados que estuvo gobernando durante décadas? De todas maneras, yo también les comentaba durante el proceso electoral que a mi juicio lo más interesante es la aparición de ese movimiento Yo Soy 132, que en una campaña electoral muy muy chata, muy aburrida, despertó a la política. Y creo que tiene que ver con estas características de nuevos movimientos sociales que no sabemos muy bien cómo interpretar, que no tienen la aparición clásica de otros movimientos sociales, que uno incluso desde la sociología los puede analizar con relativa facilidad. Esto se está dando cada vez más, de nuevos movimientos que atraviesan a veces clases sociales, que tienen intereses muy particulares, que no buscan líderes, que no buscan a través de una consigna muy clara constituirse en, ni en partido político, ni en referentes de algo, y que sin embargo tiene una capacidad de convocatoria, especialmente entre los jóvenes, muy importante. Anoche veía algunas escenas de ese grupo en el programa de Víctor Hugo Morales, pero ¿de dónde vienen? ¿Qué son? ¿Solo estudiantes como en Chile, por ejemplo, como el grupo que se había armado en Chile? Diferente, porque en Chile hay una historia de representación estudiantil muy fuerte. Lo que acá en la Argentina sería la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA, la Federación Universitaria Argentina, la FUA, algo así para que se pueda comparar, con una presencia muy fuerte de partidos políticos que pugnan por el liderazgo de organizaciones existentes y que van rotando todos los años. En el caso de México, recordemos que esto se da cuando Enrique Peña Nieto va a dar una conferencia a una universidad privada, donde pensaba que no iba a pasar absolutamente nada, y un grupo de estudiantes le levanta carteles y le empieza a gritar por lo que es conocido como la masacre de Atenco, una represión que él realizó mientras era gobernador del Estado de México. Recordemos, el Distrito Federal es separado del Estado de México. Él fue gobernador. Pero está pegado, geográficamente está pegado. Sí, pero digo, políticamente sí, son dos entidades estados diferentes. Uno tiende a confundírselo. Y que él se va por la puerta de atrás, y que me imagino que no hubiera pasado absolutamente nada si no hubiera sido que Televisa, que sostiene la campaña de Peña Nieto, comienza una difusión de los acontecimientos bastante distorsionados de la realidad para favorecer a Peña Nieto. Y los jóvenes estudiantes, y entre otras cosas, acusan a los acarreados. ¿Te acordás que vos me decías, es la gente que es traída a gritar consignas en contra de Peña Nieto? Y los estudiantes salen a decir, no, yo estaba ahí. Y 131 estudiantes muestran su credencial en video. Ahí vemos la utilización de las nuevas tecnologías como armas políticas novedosas, diciendo, yo soy estudiante, yo salí a gritar, acá está mi credencial. Y fueron 131. Y a raíz de esto empezó una movida por las redes sociales de yo soy 132, yo los apoyo, yo estoy con ellos. Por eso el movimiento se llama Yo Soy 132, o sea, somos muchos los 132. Y que además empezó con una muy fuerte crítica hacia las cadenas de televisión. Nos mienten. Que esto también es interesante, cómo aparecen un nuevo movimiento social que te desarma el discurso político y que está focalizado en los medios de comunicación, en la mentira de los medios de comunicación y además en lo que ellos sentían, la mentira de la preparación del fraude. Claro. Porque ellos comenzaron a decir, va a haber fraude. Y salieron después de las elecciones, en la misma noche de las elecciones, a decir, hubo fraude. ¿Qué espesor, qué densidad tienen los medios de comunicación en esa construcción, digamos? Eso la pregunta. ¿En México? Sí. ¿De la construcción del candidato? Sí. Importantísimo. Fuertísima. De hecho, lo que marcábamos también la semana pasada, que él está casado con una actriz, digamos, una famosa actriz de telenovela de Televisa, ¿no? O sea que la marcha del sábado, ¿la televisaron? Sí, ¿habrá sido televisada, digamos, una marcha de esa naturaleza? A ver, yo no hice un estudio riguroso de la televisión mexicana el sábado para saber hasta qué punto mostraron, cuánto, poco o mucho. De todas maneras, a Manuel López Obrador se lo presenta como un perdedor. Mm. Y este estigma político es muy fuerte, porque él otra vez denuncia fraude, una marcha en contra del fraude. Mm. Pero ¿a dónde va eso? Salvo que haya realmente movilizaciones muy importantes, tomemos en cuenta que el presidente asume recién el 1 de diciembre. Por lo tanto, son 6 meses muy largos, sí, 6 meses. Pero yo creo que puede pasar algo a través del Yo Soy 132 mucho más que a través de López Obrador, porque no todos los que están en el Yo Soy 132 apoyan a Manuel López Obrador. Esto también es lo interesante de este movimiento, que es transversal a los partidos políticos, porque también tiene que ver con el descreimiento y fatiga respecto de los partidos políticos. Mm. Hay como la sensación de que hay que parir algo nuevo, que no queda claro qué es, que no quiere ser partido político, que no busca reemplazar a los partidos políticos. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que nosotros estamos muy acostumbrados a un pensamiento donde el partido político es casi lo central. Recordemos lo que estaba comentando antes Hernán. No había partidos políticos. Sin embargo, toman decisiones fundamentales para el futuro de, no importa ahora lo que llamemos, la Argentina, las provincias o lo que fuere. No había partidos políticos. Y sin embargo, pueden tomar decisiones políticas de primer nivel. ¿Quién dijo que tiene que haber partidos políticos para que la sociedad se organice? Es nuestra forma de organizarnos en el siglo XX y parte del siglo XXI, que tiene que ver con la tradición política principalmente europea. De hecho, en Cuba hay elecciones, esto sería otro debate, sin partidos políticos, donde los candidatos se presentan a título personal. Alguien podrá decir, está mal, tiene que haber un sistema multipartidista para que pueda haber elecciones libres y democráticas. Esto es debatible. La política no pasa solo por los partidos políticos, y estos nuevos movimientos lo que demuestran es justamente que están cansados, como en gran parte de América Latina, esto lo hemos dicho muchas veces, Chávez llega al poder justamente por la descomposición de los partidos políticos tradicionales. Pedro, ¿vos sentís que o crees que aquí en la Argentina hay un grupo, digamos, similar, equivalente a Yo Soy 132, que centre sus críticas, sus cuestionamientos en los medios de comunicación? No, me parece que el fenómeno cuando surgió de 678 convocando a gente a las calles, no desde 678, sino de los desde los televidentes, claro, se podría, entre comillas, acercar, entre comillas. Es cierto. Pero fue bastante efímero. De todas maneras, 678 como fenómeno mediático-político fue novedoso. Sí. Esto de que gente salía a la calle con carteles. Fue novedoso y yo siempre digo fue muy útil. Útil tal vez por un momento político, yo ni siquiera me meto en eso, pero fue novedoso con la articulación entre un programa político y gente que en las calles levantaba carteles que se identificaba con un programa de televisión, que me parece que era novedoso. Vos sabés más de televisión que yo y conocés mucho más la historia de la Argentina, pero me parecía que eso era novedoso. Este Yo Soy 132 surge con algo muy puntual. Desde la oposición nos mienten, gobierno, medios de comunicación unificados, acá es diferente porque es gente que se identifica con un gobierno, y por el otro lado es completamente transversal a los partidos políticos. Acá, en este caso, sin ser yo un estudioso del fenómeno 678, muestra una identificación con el gobierno o con las medidas que toma el gobierno. Acá es un movimiento de protesta. Y también puede disolverse de acá a 2 meses o puede evolucionar y convertirse en algo diferente. Lo que me parece interesante es que nosotros tenemos que tener la cabeza muy abierta para entender que aparecen nuevos fenómenos que no necesariamente se organizan los jóvenes o no tan jóvenes por los parámetros que solemos conocer. Entonces, ¿qué dicen por lo general los analistas? Bueno, ¿cuándo van a presentar su plataforma política? ¿Cuándo se van a organizar como partido? ¿Cuál es la propuesta? No entienden nada. Y no, exactamente. No entienden nada. Hay muy buen artículo que escribió, con esto cierro, un argentino, un intelectual que vivió hace muchos años en México, Adolfo Gili, sobre el 132 que salió en el diario La Jornada, donde dice exactamente esto que está diciendo. No entiende nada. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Nacional en Twitter, @ la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas. Mamás de bebés menores de 6 meses. Niños de 6 meses a 2 años. Personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Fin espacio publicitario. Mañana. Mañana. Mañana más. Más. dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita, como há muito tempo não queria ousar. Este hombre que nos deslumbró cuando empezó a venir a Buenos Aires en la década del 60 junto con Toquinho y con otros representantes de la bossa nova, Vinicius de Moraes. Hoy es un aniversario de Vinicius de Moraes, de la muerte de Vinicius en 1980. Valsinha, estamos escuchando, que es un tema de Chico Buarque, interpretado por Vinicius. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-87-Zagoza. Alú. Hola, yo también soy de Loma de Zamora y soy de tu época. Empecé leyendo Misia Pepa, Los Chanchines, El Mono Relojero, toda la colección Vigil. Qué linda época, cómo leíamos. Gracias, Teresa de Loma de Zamora. ¿Y viste cómo es? Gracias, Teresa. Pasado común. Pasado común, ¿no? Está bueno. ¿Es alguno que haya entrado por Facebook, Ojitos de Miel? Te responde, Hugo. A ver, el remanso dice. Valerio está en Granadero Baigorria. Viste, tomá. Lo separa de Rosario solo el puente. Viste, a Victoria. Ole. El paraje de pescadores es uno de los lugares más antiguos de la ciudad. Sí. Se tiene conocimientos de habitantes desde 1860, más mirá o menos. Mirá vos, qué loco. Hay una piedra grande y yo le temía mucho cada vez que pasaba por ahí, remando. Tenía miedo porque el remanso, viste, te tira para cualquier lado. Y si te le tiraba contra la piedra era todo era temeroso. Y después agrega Hugo Cravero, que escribe sí. desde allá y que escucha siempre. Dice, desde el punto de vista jurisdiccional, Baigorria y Rosario están separadas por una calle, Ciudadela. De la mano sur es Rosario. De la mano norte es Baigorria. Ah, mira vos. ¿Viste vos? Amigos, un gusto escucharlos. Gracias. Desde la Ciudad Luz, desde la redacción del urbanodigital.com. Bueno. No, pero no era para vos. No me tuté. Sí. Qué lástima que nos seguimos, ¿no? El ímpetu y el horizonte que nos marcaba Belgrano y San Martín con el tema de la monarquía. Me quedé con el Día de la Independencia. Imagínese hoy en la actualidad tener una reina. No. Pero mire. No, porque me imagino ahora. Sí. Me contradigo, reina Cristi. No. Pero mejor estamos como estamos. Escuche, sí. ¿A usted le gustaría tener un rey y una reina? Oh. ¿Por qué no se va a España, que están bárbaros ahora? La están pasando bien que le van. Salen a la calle y todo el mundo los saluda, están felices. Más allá, tienen rey, tienen reina. Más allá de esta pequeña, como dicen ustedes, chicana periodística que me acaba de hacer Carlos. Tengo una invitación ahora de parte del rey. Juan Carlos. Para ir a África. Sí. Pero no, no se meta en quilombo, no se meta en problemas porque. ¿A cazar otra vez? Sí. No aprende. Hubo problemas ahí. ¿Eh? Hubo problemas con los elefantes, Magallanes. ¿Cuántos problemas hubo en la humanidad y la humanidad sigue resolviendo sus problemas? Pero con eso va a justificar cualquier cosa, digamos. ¿Quiere que le traiga algo? No, le agradezco. ¿Oreja? No. Un colmillo. ¿Cómo serán los salamines de elefante, no? Siempre llegar. Festejo con alegría la independencia de mi patria, pero la voy a festejar mucho mejor cuando la oposición se independice del odio y las mentiras que practica hacia nuestro país. Mi nombre es Silvia y un buen día para todos. Buenos días para todos, una felicitación de Laura de Ramos Mejía para el programa de Lucho. Pero yo soy admiradora de Ulanovsky. Soy de Racing, leí el libro UPA y mi primer libro de niña fue Mujercitas, habla Laura, y me gustaría alguna vez verlo al señor Ulanovsky. muy elegante, lo vi por televisión. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Invitar a la disco de acá al lado, Ula. Decirle, venimos a buscar a la puerta de la radio, 12:15, lo mandamos al after, ¿viste? ¿Usted se imagina que mientras nosotros estamos acá en el edificio de al lado, en ese sótano, está que es el infierno mismo? Me parece que, a ver si podemos acercar un poco el micrófono. ¿Tenés ahí? Ponte el micrófono que teníamos, a ver si lo podemos acercar. Es el infierno mismo. Pero ¿y entonces por qué me mandan ahí? No. Porque me parece que es una buena alternativa. Yo que nunca, ni siquiera fui a Cocodrilo. ¿Por qué no hacemos un agujerito ahí y miramos? Mi única experiencia así como con el libro UPA era en Reviens y Sunset. Eso, ni a Mau Mau fui. Está bueno, está bueno. A Mau Mau fui a hacer una nota afuera. Ahí está. Ni siquiera entré. Ahí tengo ese audio de la disco, mirá. Ahí está. No, pero está bueno, vas con el libro UPA, por ejemplo. Te pones a conversar con la oyente, ¿ves? Carlos. Sí. Che, esta gente que está acá, ¿qué hace? ¿No es Liliana? No. Esa es Liliana, ¿no? Ula. Se enoja. Ula. Está ahí arriba del parlante. Sacale fotos, sacale fotos. Arriba del parlante. Sacale una foto porque me parece que... Limítense. Escucha una cosa. Sí, está. ¿Está Mario Giovanni? Perdón. A ver, a ver. Qué lindo swing que tiene María, no me imaginé. No se hace puente, Magallanes. Dame, ¿pediste un trago o no? ¡María! No, ¡María! No le grita, así que la va a reconocer todo el mundo, acá no tiene sentido. No. Escuchame, ¿pediste un trago o no? No, y mira, ahí le llega Vicente con un trago a María. Se lo está pasa que María está arriba del parlante y no llega. Ay, mira. Ahí es. ¡Uy! ¡Mirá! ¿Qué pasó? ¡Tristán! ¡Tristán! ¡Ahí viene! ¿Tristán Bauer es ese? ¡Sí! No, no, no, Tristán no. Bauer no, Tristán. No sea cosa que... Sí, claro. Mi nombre es Hernán Brienza. ¿Es una disco de droga? ¿Ese que está ahí, no es Ricky Ford? Perdón. No, no es Vicente Muleiro. Es porque está vestido así con plateado y no le... Y no, ahí está. ¡Qué lindo que es el programa de Ricardo Ford! No, no, en la auténtica... Ha vuelto la tele... Sí. Ahora sí que hay televisión basura. No, es impresionante. Ahora sí que hay televisión basura. No, pero no digas, no digas muy fuerte, porque para mí está Tito ahí. Es que está ahí, no está ahí. Che, ¿no está Tito hablando con Liliana o no? Tito, el de Marcelo. ¡Sí! Tito Esperanza. ¡Qué lindo que está! Igual les digo, mientras no esté hablando con María Giovanni... Vámonos de acá, vámonos de nuevo al estudio, vamos a la radio, sí, porque no tiene nada que ver, la verdad es que me cansa un poco la música, vamos a poner un poco tosquiño. El Tricota, ¿pusiste el Tricota? Poné Tricota que es insensate, que es una, tiene una versión, Toquiño, perdón, Vinicio, qué maravilla. Tenemos alguno de los mensajitos, ojitos de miel que haya entrado por Facebook. Sí, muy lindos, muchos. En este caso, María Rosa habla de Mercedes Sosa, también hoy se la recuerda, cumpliría años. Dice que era descendiente de Diaguita, su padre, obrero de la industria azucarera, trabajaba en Ingeniero Guzmán, su madre, lavandera. Y hace mención al momento donde la anotan en el registro civil. La madre quería que se llamara Marta y el padre se olvidó. Y le puso Aide Mercedes. Muy bueno. Y en su casa, puertas adentro, siempre fue la Marta. Y para toda la gente, la negra. No lo sabía. ¿Cómo me dijo que le ¿quién? Ponga? ¿Cómo el mar? Padre, claro. El padre, en el momento. Señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, la humedad 71%, cielo despejado. En Chapelco, Neuquén, la temperatura es de 5 grados 6 décimas bajo cero, humedad 89%, cielo algo nublado. Actos en Tucumán por el Día de la Independencia. Comenzaron los actos oficiales por el 9 de julio en San Miguel de Tucumán con el chocolate tradicional de Salón Blanco de Casa de Gobierno. Luego con la llegada ya del gobernador José Alperovich, acompañado del ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, se produjo el izamiento de la bandera en Plaza Independencia. Previo se descubrió una placa en Casa de Gobierno donde hace mención al centenario del edificio que recibe al gobernador todos los días. La comitiva se ha trasladado hacia la catedral, que está a unos metros de Casa de Gobierno, para realizar el Tedeum. Uno de los que estuvo presente en esa caminata junto al gobernador de Casa de Gobierno a la catedral es Pablo Yedlin, ministro de Salud de la provincia, que habló de lo que significa la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en nuestra provincia. Un día de fiesta, un día en donde todos nos vestimos de fiesta para recordar la independencia de la Argentina y a nuestros grandes próceres que lograron hacer este país. Mariano Carabajal, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Prevén repunte económico por las alzas salariales y la recuperación de Brasil. La presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, estimó que el impacto se notará en el segundo semestre. La funcionaria admitió que el alto precio de la soja, producto de la sequía que afecta a los Estados Unidos, puede contribuir a equilibrar un menor crecimiento de China. A un año de la erupción del volcán Puyehue, San Martín de los Andes vive una de las mejores temporadas de los últimos años. Lo aseguró el subsecretario de Turismo local, Sergio Yaquitán, a la vez que agradeció el apoyo de Aerolíneas Argentinas y la Agencia Nacional de Vialidad. Este fin de semana fue una previa de lo que se viene. La verdad es que sí, un año muy complicado el año pasado con esta eventualidad del volcán. Pero bueno, la verdad es que tanto San Martín como toda la región tuvo la fuerza para levantarse y hoy está viviendo quizás una de las mejores temporadas de los últimos 4 o 5 años. Tuvimos mucha ayuda de parte de Aerolíneas Argentinas, nuevamente la llegada de los vuelos, mucha ayuda con la Agencia Nacional de Vialidad también, que están planteando ahora el operativo Nieve, que es tan importante. Así que la verdad es que muy contentos, con muchas expectativas para esta temporada. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 9 grados 6 décimas, la humedad 71%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Una imagen, una radio, voces de la independencia. Oíd mortales a Telma y Nancy. ¡Ay, mi amor, por favor! Lo que son los actos en los colegios. ¡Ay, qué horror, qué horror! ¿Por qué estás así ahora? ¡Ay, mi amor, es que ya no es lo mismo! Antes, el 9 de julio, una cantaba, cantaba, iba, se formaba. Al alumno que estaba mal formado, una podía venir y pegarle un cazote. Mirá, yo tantas sí. Amigas, maestras, y ahora el chico te hace una denuncia, tienen derecho. Centro de estudiantes, ya no es lo mismo con estos zurdos. Es por que favor. No es más la independencia que vivimos nosotros. No, mi amor, por favor. Hay que volver a declarar la independencia, porque ahora dependemos de los humores de la señora. ¡Ay, por favor! Por dependemos favor. De la cámpora, de la rodilla de Máximo, dependemos de tantas cosas que hay que volver a juntarse en Tucumán y volver a declarar la independencia. Claro, mi amor, por supuesto, porque todo lo que nos está pasando es culpa de este gobierno. Proyectando la revolución al futuro. Nacional. La radio pública argentina. Somos todos. Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana más. Muy buenas mañanas, queridos amigos que están del otro lado. Mi nombre es Adalberto Flores y estoy aquí en Mañana Más, en Radio Nacional, la radio pública, un 9 de julio. ¿Qué tango vamos a pasar, viejo? De Padula y Babardo. Sí, 9 de julio, a pedido de mi amigo, de mi hermano de la calle, del que se sienta en el cordón de la vereda a contemplar lo que pasa, el querido Carlos Ulanowski, que me dijo, Adalberto, pásate el 9 de julio. Claro, Carlos. Fui a la discoteca de la radio, donde hay una tangoteca formidable, y dije, muchacho, ¿tiene 9 de julio? Por Armando Pontier, me dijeron. Y acá está, 9 de julio, Armando Pontier. Para la patria, para vos, Carlitos. ¡Dale, pibe! De julio, Armando Pontier, viejo. Qué lindo tango, ¿no? Qué lindo tango. ¿Sabes qué? Yo estudié piano y... No. Sí, cuando era chico. Y es de los primeros tangos que a uno le enseñan, ¿no? ¿De verdura me estás diciendo? De verdura, sí. ¿Qué? Lamentablemente me olvidé todo, pero... Usted lo relaciona todo con Morphy, discúlpeme, porque... De canelones de verdura. De canelones de verdura, me dice. Sí. Pero de canelones de verdura con tuco, me está diciendo. Con tuquito y quesito arriba, gratinado, a la Rossini. Una vez estaba durmiendo y estaba con Johnny Westmuller. Con Tarzán. En el medio de la selva. ¿No era Johnny Walker? No, Johnny Westmuller. Íbamos caminando y me dice Tarzán, ¡cuidado, Alberto! ¿Qué pasó? ¡Arena movediza! Tuco. No. En vez... Era como un pan sumergiéndose en el tuco. ¿Tuquito caliente? Y le digo, ¡no te preocupes, Tarzán! ¡Deja que yo lo chupo todo y me autosalvo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué sueño! Y terminé chupándome la sábana porque estaba durmiendo. Ah, era un sueño, claro. Claro. Ahora, qué rico gusto que tiene la sábana. En los sueños, viejo. Claro. Qué rico gusto, qué lindo. ¿Se acuerda de Johnny Westmuller? Sí, qué claro. Tarzán, viejo. Terminó sus años en un hotel de Las Vegas y vestido de Tarzán, pero sin poder hacer absolutamente nada de ese rol. Y la gente que iba le daba unas moneditas. Sí, ahí está Tarzán, decían, ahí está Tarzán. ¿Y estaba con la zunga de Tarzán, todo? Sí, en un hotel temático de Las Vegas estaba. Qué triste. No me cuente esas cosas. Qué triste. Ulanowski. Carlos, usted dice que vamos a terminar en un hotel así y que la gente va a decir, ahí está Carlos Ulanowski. Pero de, piensa que está... Pero ni siquiera, no vamos a terminar en un hotel de Las Vegas. La lógica, vamos a terminar en un hotelito de Coronel Baigorri, de Granadero Baigorri. Sí. Mire, el que está allá era el de 678. Sí. Y se le ponen una cámara y él le habla adelante. Sí. Qué lindo. Ahí digo, Clarín miente, cosas por el estilo. Claro. Y me lo imagino a Ulanovsky, ¿no? Con entradas. O sea, la gente viene, le da entradas y le da entradas. hace tranzas así, digamos. Una entrada, otra entradita. Lo viejo, bueno. No me le digo cómo lo vamos a encontrar a Brienza, porque eso es para otra historia. Esto es Mañana Más, viejo. Adalberto Flores, Mañana Más. El programa de Radio Nacional, dale, pibe. Mañana Más. Mañana Más. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa, con toda certeza, canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 12 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Vacaciones de invierno en Morón. Permitido jugar, disfrutar y divertirse. Gratis en todos los barrios. Cine, música, plazas recreativas, teatro y más. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Aire. Fin espacio publicitario. Más, más, más. Mañana, mañana más. Sí, 11 horas 13 minutos, querido Brienza. Un nuevo traspié sufrió el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, porque quería privatizar la forma en que se pagaban los sueldos a los empleados municipales y la justicia le dijo que no. Justicia y algunos políticos también, ¿no? Diana Conti es diputada nacional de Frente para la Victoria. ¿Cómo te va, Diana? Lucho Galén, Hernán Brienza de este lado. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, acá andamos. Bueno, en principio lo que yo tengo entendido, Diana, es que eran 700 millones de pesos, que son los que habitualmente gira el gobierno de la ciudad para que el Banco Ciudad le pague básicamente a la policía, ¿no? Sí, creo que son los únicos funcionarios públicos de la ciudad que cobran a través del Banco Ciudad. Los demás, el gobierno de la ciudad no aplica las políticas de usar la banca pública local para sus cuentas de sueldo. Se habían tenido un enfrentamiento con los judiciales, ¿verdad, Diana? Bueno, sí, porque en el Consejo de la Magistratura Nacional se pidió que los judiciales también lo hagan a través del Banco Nación, que es el agente local federal por excelencia. Y algunos se ve que tienen cuentas en Banco Ciudad. ¿Cómo es esta nueva situación en la cual la justicia le pide a Mauricio Macri que no puede privatizar, como se dice, este pago de sueldos? No, bueno, es una acción de amparo que han presentado seguramente algunos trabajadores. No sé cómo es la decisión judicial. El tema que nosotros estamos trabajando en el Congreso Nacional... con la oposición, lamentablemente, de un diputado de nuestro propio bloque, que es Yoma, que parece no comprender la importancia de articular acciones legales, legislativas y de gestión tendientes a levantar para siempre esta gran Argentina que tenemos, es que los depósitos judiciales, es decir, todos aquellos bienes embargados o que se depositan en causas de la justicia federal y nacional, deban ser hechos en el Banco Nación. Y no, como se hace actualmente, que es en el Banco Ciudad, por una ley de 1965 que modificó la anterior, que efectivamente disponía lo que siempre debió haber sido. Es verdad que en 1965 el gobierno de la ciudad no tenía la autonomía actual, el intendente era un delegado del gobierno nacional, y que prestaba en aquel momento el banco una actividad pignoraticia de pequeño préstamo por empeño de cosas, y había que fortalecerlo, pero hoy el Banco Ciudad evidentemente ha tomado una dimensión que ni siquiera respeta su carta orgánica, puesto que la carta orgánica lo obliga a dedicar su actividad de préstamo al Gran Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente a las pymes o a las personas individuales, eso es lo que se espera de la banca pública, y sin embargo el Banco Ciudad tiene su préstamo mayormente en un 39% a grandes compañías que si bien tienen su sede societaria en capital, muchas son compañías que, empresas que prestan servicios en otras zonas del país. Claro. Diana, Con lo cual, estamos tomando una serie de medidas a través del Banco Central, del trabajo legislativo, del Consejo de la Magistratura, que van a obligar al Banco Ciudad a redireccionar, como corresponde según su carta orgánica, su tarea bancaria. Diana, ¿se sabe cuánta plata, digamos, del Poder Judicial es girado más o menos mensualmente? Para tener una idea de cuál es el volumen de plata del que se está discutiendo o del que se está hablando, ¿cuánta plata es la que efectivamente el Poder Judicial deposita en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires? En la actualidad, que no es que la justicia deposita, porque los dineros son dineros de las partes en los litigios, ¿no es cierto? Sí, está, es un depósito irregular. Imagino que de cauciones y ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Es un 30% del haber del banco. Yo no tengo el tecnicismo de la masa de dinero que dispone el banco. Es un 30%. Así que es una parte importante, digamos. Es dinero, claro, que se queda depositado en general por plazos muy largos y a una tasa muy baja. Entonces, la verdad que es un desperdicio que no se aproveche para o dar créditos hipotecarios o para dar créditos a las pymes. Por eso confiamos en que dentro de 5 años o 3 años, porque la ley va a ser operativa desde que sea ley hacia adelante, bueno, el Banco Nación pueda solidificar su tarea crediticia para pymes, que ha venido siendo muy importante. Está clarísimo. Diana, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Por favor, era Diana Conti, diputada nacional del Frente para la Victoria, bueno, contando algunos detalles de esta situación que se está viviendo en el Banco de la Ciudad, el Banco Ciudad de Buenos Aires, que en principio hay un proyecto trabajado por los diputados a nivel nacional de frenar las cauciones judiciales, o sea, los depósitos judiciales, todo lo que, digamos, mueve el Poder Judicial, que va girado hacia el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Es un 30% de la masa total de lo que administra el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y de esta manera se está estaría, bueno, quitando obviamente una porción importante de lo que, fundamentalmente con esta crítica, con el direccionamiento que le dan a la plata que presta el Banco Ciudad. Ahí es donde me parece que también hay una crítica de parte de los diputados a nivel nacional. Vamos a seguir con este tema a lo largo, supongo yo, que de esta semana, porque en algún momento alguna solución concreta va a aparecer. Mañana más. Sí, Peter Berger. Muchas noticias, les decía, del ámbito internacional. A ver. Tal vez la más fuerte tenga que ver con Egipto, porque el presidente electo, Mohamed Mursi, acaba de anunciar que va a reabrir el Parlamento. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso de reabrir el Parlamento? Sí, se había elegido un Parlamento que las Fuerzas Armadas disolvieron hace aproximadamente un mes y medio, y él decidió reabrirlo. Parlamento donde las fuerzas que apoyaran a Mohamed Mursi para llegar a la presidencia tenía la mayoría. Sigue una situación extremadamente cambiante y conflictiva en Egipto, de eso no cabe la menor duda. Es un proceso que comenzó con la revuelta popular el año pasado, en febrero de 2011. Les quería leer algunos elementos de la imposición que la Troika le está haciendo a Grecia. Y cuando yo hablo de la Troika no hablo despectivamente, porque es la palabra que se utiliza efectivamente en Grecia y en Europa. La Troika es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y los que dirigen la Eurozona, que tienen representantes en Grecia. ¿Se acuerdan cuando acá llegaban los representantes del Fondo Monetario Internacional? Anupsin, por ejemplo. Anupsin, todos conocíamos los nombres, eran estrella, sí. Y se sabía cada paso que daban y aconsejaban lo que había que hacer. Es exactamente lo que está pasando en Grecia. Una situación también tan frágil que apenas asume el nuevo primer ministro y recibe el voto de confianza en el Parlamento, ya se le va el ministro de Trabajo. Renuncia justamente por la forma de negociar con esta famosa troika. Está demandando la troika una serie de recortes del sector público. A ver. Justamente estaba leyendo algo de Germán Abdala, un recuerdo en tiempo argentino, y que actual, alguna de las palabras de Germán Abdala cuando fue el proceso de privatización en la Argentina, si uno lo compara con este proceso de privatizaciones en Grecia, donde efectivamente les exigen recortes a los doctores, a los jueces, a los sacerdotes, a los profesores universitarios, a los diplomáticos. Esto después de recortes que se vienen sucediendo todo el tiempo, pues este no es el primer recorte. Y cuando desde el gobierno dicen, bueno, pero nosotros tenemos medidas alternativas para tratar de juntar 200 millones de euros, la respuesta de la troika es, acá no hay medidas alternativas. Esto se hace como nosotros lo decimos o no se hace. Pero además lo dicen abiertamente, por eso es muy similar y es interesante comparar lo que pasó en la Argentina en la década del 90, fines de los 90, 2000, 2001, con las exigencias de los organismos internacionales. Porque yo me acuerdo que los neoliberales, los economistas, los periodistas, los comunicadores decían, el Fondo Monetario Internacional no impone. Vienen, miran las cuentas y aconsejan lo que hay que hacer, que era una gran mentira, por supuesto. Bueno, en Grecia esto queda claro como el cristal, como se suele decir en inglés, queda transparente, porque esto ya no aconsejan, le dicen, esto es lo que tienen que hacer, claro. No hay debate al respecto, sin entender, o entendiendo que esto va a profundizar la crisis de este gobierno que surge de las elecciones de hace menos de un mes, y ya no sabe qué hacer. Porque lo están poniendo entre la espada y la pared. Por supuesto, tienen un amplio proyecto de privatizaciones. Quieren privatizar, pero absolutamente todo. Y el primer ministro que dice, nosotros privatizamos para no recortar los salarios. Es el argumento por el cual dicen que van a privatizar absolutamente todo. Bueno, esa es la Grecia de hoy. Y los tanos también están empezando con una complicación, ¿no? Hay una reforma laboral muy fuerte impulsada la semana pasada, efectivamente, por el primer ministro Mario Monti, que recordemos, es un presidente que no fue electo por el pueblo. Es un primer ministro surgido también de la imposición de la famosa troika, un programa de recorte muy fuerte. Por supuesto, lo primero que apuntan todos estos tiene que ver con el sector público. Una pregunta muy cortita, estimado Peter Brigger. De alguna manera, ¿Grecia es el lugar a disciplinar para que el resto de los países europeos que empiecen con algún tipo de complicación en sus cuentas fiscales tengan, digamos, en cuenta el disciplinamiento que se le hizo a Grecia? No sé si es el primer país a disciplinar. Creo que hay algunas características particulares de Grecia. Una deuda impresionante. Un país que tiene motivos endógenos para entrar en crisis que van más allá de la imposición de la Unión Europea y que además, como yo les comentaba cuando estaba en Atenas, tiene un elemento que por ahora no hay en los otros países europeos, una izquierda muy fuerte, que hoy es la segunda fuerza en el Parlamento, que estuvo a poquitito de ganar las elecciones. Sí, pero digo. A Tsipras de ganar las elecciones, exactamente, que además está dispuesta a gobernar y que tiene un plan alternativo completamente diferente de todo lo que recomienda la Unión Europea y que además ya la semana pasada decidió formar un gabinete en las sombras. A veces hay partidos y formaciones de oposición que han logrado armar gabinetes en la sombra, pero por lo general no funciona. El verano es terrible y el sol quema muchísimo. 40 grados, efectivamente. Grecia, sí. Sin embargo, es diferente ese calor. Yo que estuve con los 40 grados hace... No es tanto, menos, porque no hay esa humedad que mata. Pero decidieron formar un gabinete en las sombras para ir mirando específicamente lo que hace el gobierno. Por lo general, los gabinetes en la sombra fracasan, porque se lo mira solamente como una jugada política, una jugarreta muy mediática, diciendo, bueno, frente al ministro de Trabajo yo pongo al mío que diría lo que hay que hacer. Pero por lo general terminan diluyéndose. Me parece que lo que ellos están haciendo es formar un gobierno ya, diciendo, este es nuestro gobierno. Uh-huh. Porque además los nombres que están en el gabinete de la sombra son los que sonaban como ministros. Este es nuestro gobierno. Apenas se caiga el que está gobernando, asumimos nosotros. Muchas gracias, Pedro, ha sido un placer. Quiero seguir conversando, pero la próxima la hacemos con Magallanes, que me tiró algo respecto de, bueno, los viajes y todo eso, porque tengo la percepción que hemos pasado por lugares con Magallanes, similares a los demás, en diferentes momentos y... Va mucho a Estados Unidos Magallanes. Se lo puede compartir con los oyentes. Tal vez. ¿El ridículo? No, de eso no se vuelve. Europa, no más que Estados Unidos, Europa. Por ejemplo. Más Europa. Por ejemplo. Usted más de París, digamos. Los mercados de París, pero en otra ocasión, sí. Pedro. ¿No? Ah, sabes. ¿Que va a comprar paté, esas cosas usted? Algo más sofisticado, sí, no bien. Salga del Super Pancho. Pero lo conversamos la próxima. Claro que sí. Mañana más. De formación deportiva del señor Santiago Lucías. Sabes que va a haber un banderazo, no solamente uno, sino que se va a reproducir en 16 ciudades de la Argentina para pedirle a Juan Román Riquelme que continúe jugando en Boca, decisión que está tomada por parte del futbolista y que no va a tener vuelta atrás. El más importante, lógicamente, va a ser en la ciudad de Buenos Aires, en la Bombonera. Había un petitorio del grupo de hinchas que organiza esta manifestación, esta movilización, para que abran el estadio de Boca, sobre todo para no tener inconvenientes con la policía, para no interrumpir el tránsito, si bien es feriado, es un día más tranquilo. Querían hacerlo en las instalaciones del club, cosa que finalmente no va a suceder. Pero si no se va a conmover, ¿para qué hacer el banderazo, digamos? O sea, la verdad es eso. ¿Por qué eso es tan malo? Porque vos lo dijiste. Vos dijiste que no tiene marcha atrás la decisión de Riquelme. No, bueno, pero él sí se va a conmover, por más que la decisión no tenga marcha atrás. Lógicamente que una movilización, y que será a nivel nacional, en Córdoba, en Mendoza, en Mar del Plata, en Rosario, en todas las ciudades, en las grandes ciudades, están convocándose los hinchas de Boca, por lo menos para que el tipo vea y sienta una vez más el cariño que le tienen. Y a propósito de Riquelme, se habló mucho durante el fin de semana de una posibilidad que es cierta y concreta y tiene que ver con el Flamengo de Brasil. Y se está hablando mucho del mercado brasileño, y este fin de semana particularmente sucedieron dos situaciones relevantes que tiene que ver con figuras del fútbol a nivel mundial. Uno es Clarence Seedorf, que va a jugar la próxima temporada en el Botafogo. Seedorf estaba jugando en el Milan. Tiene 36 años, es cierto que está cerca del cierre de su carrera, pero arregló un contrato por 2 años. Y el otro es Diego Forlán, que estaba jugando en el Inter de Milán y va a jugar la próxima temporada en el Inter, pero de Porto Alegre. Y aparece en medio de todo esto una propuesta para que Riquelme se ponga la camiseta del Flamengo. ¿Cuánto está pagando el fútbol de Brasil a nivel mundial? Lo decíamos la semana pasada, es el mercado de América más importante en el momento por todos los movimientos económicos y el dinero que se está invirtiendo. Por ejemplo, uno de los futbolistas mejores pagos en el mundo juega en Brasil, Neymar. Y es Neymar. Alguna vez dijo Marcelo Bielsa que los números en el fútbol son ofensivos, por lo que significan las cifras. Neymar es uno de los deportistas mejores pagos en el mundo. Por mes cobra $1.5 million. Me ofendí. No. Y juega en el Santos de Brasil. Un palo y medio. O sea, estamos hablando de 12... Son como algo así, $16 million por año. Sí. No. Sí. Sí, Magallanes. Deco y Fred son dos futbolistas del Fluminense, sin el cartel que tiene Neymar. Cobran $375 million por mes. No. Deco jugó en el seleccionado de Portugal, también fue futbolista del Barcelona. el argentino mejor pago en el fútbol brasileño, y se estuvo hablando bastante en los últimos días, de Andrés D'Alessandro y su posible regreso a River. D'Alessandro no va a volver a River por el momento. Internacional de Porto Alegre, que acaba de contratar a Diego Forlán, le paga $225,000 por no, mes. No. Hablábamos recién de Clarence Seedorf. Arregló con el Botafogo un contrato importante de $400,000 no, por mes. No. Y Diego Forlán, que es el último jugador en cerrar un vínculo de esta magnitud, fue algo más austero que Clarence Seedorf y va a cobrar $200,000. No, es así, no puede ser. ¿Qué? ¿Por qué dice que no es así? Si lo está diciendo Santiago. No. $200,000 Acá, dólares. En Brasil, acá. Dólares. Sí, dólares. Brasil. $200,000 por mes. Cada 30 días le deposita. No es más el presidente. Dilma. Sí. Bueno, ese mercado está buscando a Juan Román Riquelme. No. El fútbol brasileño, después de la liga inglesa, la alemana, la española y la francesa, se ubica en cuanto al movimiento económico que genera el fútbol de Brasil, lógicamente con un aporte importantísimo de la Red Globo, que es la que tiene los derechos de transmisión televisiva. A los clubes de Brasil le pagan 3 veces más que en la Argentina por derechos de televisación. Y ha sido muy importante el marketing, cómo se estuvo manejando en los últimos años en Brasil. Y por contrato, cómo está reglamentado, que cada una de estas figuras, en cuanto a las publicidades y a todos los beneficios que tengan, los clubes están vinculados y vía contrato. O sea, un tipo como Seedorf, en cada una de sus apariciones, y las empresas importantes que aportan dinero para promocionar determinados productos, el Botafogo en este caso se va a quedar con una parte importante de todo eso que se genera. Ay, Magallanes, puede, repare un poco, ¿puede decir alguna vez que sí? No. Ah, bueno. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 11 grados, la humedad 64%, cielo despejado. Aguardan la llegada de la presidenta Cristina Fernández a Tucumán. En el aeropuerto Benjamín Matienzo se espera el arribo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner alrededor del mediodía. Así también se aguarda la llegada de la comisión que estará acompañándola en los diversos actos que se realizarán en la provincia de Tucumán, en la Casa de Tucumán y así también en el hipódromo de la provincia. Tras esto, hay un gran operativo policial en el aeropuerto Benjamín Matienzo. Florencia López González, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El gobierno porteño busca destrabar la recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires. La vicejefa de gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal, dijo que espera a que pueda resolverse durante el día el conflicto por el que anoche no hubo recolección de residuos en la capital federal. Vidal indicó que desde la presidencia de la SEAMS se están haciendo gestiones para lograr un entendimiento con los trabajadores de cooperativas que mantienen bloqueado el acceso al predio de disposición de residuos ubicado a la vera del Camino del Buen Aire en el partido de San Martín. Va a llevar a cabo un operativo de emergencia. Bueno, el SEAM se va a trabajar todo el día para que lo haya. Sé que el presidente y el vicepresidente del SEAM se están trabajando para que el conflicto sea resuelto. Y bueno, y esperemos que sí, que esta noche haya recolección. Vamos a trabajar todo el día el ministro Santilli para que eso suceda. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal, la temperatura 11 grados, humedad 64%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. Una contragolpeada. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, ¿no? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. Tano Roma, claro. Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional.

la la la la la la la la la la. A un año de su asesinato, entonces, nuestro homenaje desde aquí, desde Mañana Más. Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana. 40 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Regularización de deuda de tributos municipales. Alentamos el cumplimiento voluntario. Bonificamos accesorios por pago contado. Facilidades de pago. Informes y consultas en el Centro de Atención al Contribuyente 4229-2500. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Once horas 42 minutos en este momento en la Java Pública Argentina. Tenemos una temperatura de 11 grados. Lindo, con sol, 11 grados. Vamos sí. Hasta los 16 grados. En hasta el ahí nivel. Llegamos, perfecto. Sí, yo creo que sí, porque la verdad que se presenta bárbaro este fin de semana. Aunque sea lunes, sigue siendo fin de semana. Y parece que hay muchos lugares que están con bajo cero, ¿no? Sí, bueno, ¿qué va a ser? La provincia de Córdoba. Pero... Uy, sí, no, ¿qué pasó? Uy, qué frío. No, debe ser otra vez, se está acercando. Se ¿no? levantó viento. Sí, que debe ser Juan Martín García, Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¡Aló, Luciano! Bien, ¿cómo anda usted? Bien, te habla Juan Martín García Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario de Independence Planner de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bien, no entendí bien la nueva subsecretaría. Independence Planner. Planes de independencia, digamos. Claro, soy el que organiza los festejos por este Día de la Independencia, que fue realmente hermoso. Ahora lo entiendo, claro. Pero no le ponga Independence, porque no... Es nunca más, nunca mejor dicho, independencia. ¡Feliz Día de la Patria! ¡Feliz Día de la Patria! Canta distinto. ¡Feliz Día! Es una melodía muy rara, Juan Martín. Es la del himno de Estados Unidos. Sí, bueno, por eso justamente le dije. ¡Feliz Día de la Patria! Muy divertido, Luciano, te digo una cosa. Esto fue un éxito. Y quiero reiterar las palabras de nuestro jefe de gobierno, Mauricio Macri. ¿Qué dijo? De su regreso de Singadul. Singapur. ¿Cómo? Singapur. ¿Quién? Singapur. ¿Estuvo también el ministro? No. Lo que quiero decirle es que de su regreso de Singapur y de Alavia, quiero decirle... ¿Alavia? ¿Quién? ¿Alavia? Saudita, ¿sí? Arabia. Con E, va con también R. Estuvo. No, bueno, pero no es que son dos países distintos, Alavia y Arabia. Es el mismo, lo que pasa es que usted lo dice de dos maneras. Lo lindo, lo que quiero dejar en claro es que basta de diferencias, basta de peleas. Lo que propone el PRO es estar todos juntos. todos juntos como están nuestros queridos loquitos del Borda. Algunos dicen que están todos juntos porque no hay gas y tienen frío. Yo creo que están todos juntos porque gracias a la gestión del PRO, con tienen en consideración lo que es la unidad. Esto es una torra, pero no, discúlpeme, Juan Martín, no le puedo aceptar que usted esté diciendo en este momento, con esta temperatura, que los internos del Borda están juntitos porque es una forma de la locura, porque es una... No, porque estamos aprendiendo, porque es la lección que nos da. Muchos dicen que es porque no hay gas y tienen frío. No, sí, yo creo que sí. Es una forma de llevar adelante la unidad. Aprendamos de ellos, en vez de criticar. Aprendamos de ellos. Eso es un ejemplo que nosotros tenemos que tomar de nuestros queridos locos lindos del Borda. Sí. Te quiero decir otra cosa. Dígame. Te quiero decir otra cosa, Luciano. Aléjese un poquito, por favor. Suba un poco. Sí. Vamos a hacer una cosa, mira. Los invito a todos, vamos a hacer una suerte de balloons para festejar el Día de la Independencia en Plaza de Mayo. Van a ser balloons de color amarillo y negro ¿Qué? Balloons. ¿Qué son? Globos. Para festejar el Día de la Independencia, Luciano. Ah, sí, ok. No, le entendía boludos por eso, discúlpeme. Claro, no. ¡Qué divertido! Sí. ¡Qué divertido! Lo que quiero decir es que nosotros estamos pensando en la patria grande, en la patria que hizo Mauricio, ¿no? Más allá de que Mauricio esté haciendo patria fuera de la patria porque pasó 320 días fuera de ella. ¿Pero por qué? Porque queremos gestionar y queremos ver cómo ellos nos ven a nosotros y nos ven pésimos porque nos vimos peleando, Luciana. Sí, Juan Martín, le querías una consulta a propósito de ¿Hola? Sí, le querías una consulta a propósito de la presencia, de la figura en la política de la Ciudad de Buenos Aires de Antonia. Ah, ahí en el helicóptero que usted maneja, ¿le hicieron alguna cuna, digamos, algún corralito, algo? No, mira, tenemos una cuna hermosa. ¿Por qué está hablando despacio? Perdón. Porque ahora estamos, Mauricio está consultando qué piensa ella y me parece que no piensa nada porque está durmiendo, pero igual en cada gesto que ella hace nos da una lección a todos. ¿Y cómo es eso? Porque es raro, porque es una niña, es una beba, qué sé yo. Ay, pero de una sabiduría. ¿Vos sabés que el otro día se pusieron a jugar al ajedrez con Mauricio y le ganó? Es una cosa de loco, porque realmente, más allá de que se dejó ganar, ¿no? Claro. Te quiero decir una cosa, pero en un momento no sé si se dejó ganar. Porque claro, los padres vio cómo son, en algún momento se dejan ganar y después quieren recuperar, ¿vio? Pobre, eso le movió la ficha mientras ella jugaba con el sonajero, pero igual le ganó porque es una chica muy inteligente, porque es heredera de la inteligencia suprema. ¿Cuántos libros leyó Mauricio Macri? No sé, ¿le preguntó alguna vez? No, yo porque quería preguntarle a él. Sí, pero, ¿y le respondió o no? No me respondió porque ahora está hablando con ella, pero se nota, ¿no? Porque hablando de lo que ustedes dijeron, ¿cuál fue el primer libro que leyeron? Yo dije, ¿cuál habrá sido el primer libro que leyó Mauricio, no? Sí, el materialismo histórico, por ejemplo, pues. ¿Habrá leído? Yo no leí nunca un libro, pero te quiero decir una cosa, te mando un saludo grande, invito a todos los ciudadanos del gobierno del que habitan, a todos los vecinos, a todos los ciudadanos, que vayan a la plaza festejada del Independence Day, porque es una forma de tener anclado, como dicen ustedes, el sentimiento patrio. Luciano, los invito a todos los oyentes de Radio Continental. No, Radio Nacional. ¿Eh? Radio Nacional. Ay, ¿está trabajando ahí? Sí, estamos trabajando acá. Ay, lo siento mucho, Luciano. No, pero ¿por qué me dice eso? No me dé el pésame. Estamos todos muy contentos de estar trabajando acá. Ah, bueno, sí, te entiendo. Lo tenés que decir por... Está bien. Luciano, que sí, por ninguna razón. Te mando un saludo grande. Mandame un saludo a todos, ¿sí? Le mando un abrazo para todos. Un saludo para todo el helicóptero, Juan Martín. Si querés que hable con alguien, después decime. No, pero no. ¿En qué sitio? Te colocamos en un lugar mejor. ¿Pero qué, Radio Ciudad, por ejemplo? Ay, el programa que estamos haciendo en Radio Ciudad y la programación que estamos haciendo en Radio Ciudad es realmente excelsa. Excelsa. ¿Eh? ¿Cómo es? Excelsa. ¿Con P? Con P. Sí. Con P de pro. Bueno, Luciano, te mando un beso. Te mando un abrazo, Juan Martín. Ha sido un placer, ¿eh? Chao, un abrazo. Era Juan Martín García, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Toda la información está en... Mañana más. Rossini. Ahí, contame la temperatura en este momento, ojito de miel, porque parece ser que está nevando en el sur. Mira, acá está buenísimo, porque con casi 11 grados vamos por 16 en el día de hoy, y hay que aprovecharlo, porque ya mañana empieza a descender en cuanto a las temperaturas máximas. Con algo de nubosidad, 13 de máxima para mañana, que es martes, el miércoles 11 grados de máxima, con cielo nublado, ya nublándose, y más o menos así avanza en el resto de la semana. 5 años de aquella nevada famosa, ¿no? Claro, el 9 de julio del año 2007 nevaba, una sorpresa. Venían ya diciendo, sí, mira que se viene la nevada, pero como la gente del servicio meteorológico no se la toma muy en serio, uno tenía sus sospechas de que no era tan posible. ¿Alguien se acuerda qué día fue? O sea, fue la fecha, sí, pero ¿qué día? O sea, ¿qué día de la semana? Si fue lunes, martes, miércoles, jueves. Lunes, me parece. ¿Lunes? Eso. Fue el lunes. ¿Vos estabas en la Rocky Pop ese día? ¿A la mañana, sí, temprano? Bueno, está la famosa anécdota la de Carlitos Sturze, claro. Sí, que Sturze se acercó a la ventana y dijo, esa es nube de nieve. Y yo le dije, para mí también es nube de nieve. Y efectivamente, a la noche Pero nevó a la tardecita, sí, ¿no? Como no a las 7, una cosa ahí, así, ¿no? Sí, apenas bajó el sol. Sí, nevó. A la tardecita. ¿En dónde? Acá en Buenos Aires. No, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Estábamos terminando de almorzar, sí, en la casa de mi viejo y eso que cae no ahí. No me acordaba. Lo que pasa es que cuando uno está laburando. Sí, sí, sí. Es que nevó todo el día, a lo mejor. Nevó todo el día, de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Sí. Tengo algo para decirle a usted que le interesa todo este tema de la nieve, que lo tiene siempre preocupado. Sí. Dice: por primera vez desde la ceniza se registra el 85% de la ocupación hotelera en el sur. Qué bueno. Y comenzó la como se dice, la temporada de nieve en el sur, así que están todos a full allí, sí, en Bariloche bien. Y sus alrededores, se llenaron de plata. Sí, no, yo creo que también hay una cosa, Brienza, que el año pasado realmente toda esa zona la pasó muy mal. Cuando digo muy mal, sí, claro. Hubo empresas que quebraron, restaurantes, etcétera, y son gente que, lugares, vamos a decir, y también espacios de la economía que tienen una existencia intensa, a lo mejor durante 2 meses o 3 meses. Por ejemplo, en el caso de los centros de esquí o los que están relacionados con el negocio del esquí, tiene 2 meses de tiempo para ganar plata. Y después el resto del año, ¿viste? Más o menos hay que pichular. Entonces, cuando en esos 2 meses pasa lo que pasa, que cae la ceniza, te clava todos los viajes, hubo gente que realmente los pasó muy mal. Por suerte, estamos en un buen momento. En este momento, ayer me contaban 10 lucas de personas al Cerro Catedral, 10.000 personas. Está muy bien, ¿viste? Subiendo al Catedral, me parece que es una muy buena idea y es un muy buen momento para eso. Y porque, ¿no?, todo tiene que ver con todo. Y hoy es 9 de julio, sí, y la gente está de vacaciones, está gastando y todo eso. El mensaje para el día de hoy es: eso hace mover la economía, así que haga patria, consuma. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Bueno, 2 cositas. Primero, la muerte de Ernest Borgnine, un extraordinario actor americano que falleció a los 95 años. En 1955 filmó una película que al chico que yo era entonces le encantó, se llamaba Marty, en donde hacía de un sentimental carnicero ítalo-americano. Mira vos. Una película, bueno, un gran actor, además trabajó hasta hace muy poco, le han dado premios de reconocimiento ahí en Hollywood, etcétera, etcétera. Y tiene la historia del cine en el cuerpo, además, me imagino, sí, yo, porque 95 años, sí, o sea. Sí, sí. Y una muy buena noticia, Lucho. A ver. Desde hoy, en las 2 salas de Timbre 4 que el director Claudio Tolcachir tiene en Boedo al 600... y en México al 3300, se pondrá en marcha el proyecto Sub-28. O sea, aquellos que acrediten tener hasta 28 pirulos y menos podrán presenciar todos los espectáculos con un 50% de descuento. Es buenísimo. Es buenísima, sí. Tienen en cartel, además, obras muy buenas. El Timbre 4 queda en México 3354, la sala de Boedo queda Boedo 640 en la misma manzana. Entre otras obras dan La omisión de la familia Coleman, una obra que sigue teniendo enorme éxito en 2 funciones sábados y en 2 funciones domingos. El pliego de Alejandra Gil Carbó, que es la propuesta del Poder Ejecutivo para la Procuración General de la Justicia de la Nación, va a ingresar mañana martes al Senado, donde se iniciará el trámite para que la Cámara Alta pueda avanzar en el análisis de su postulación. Miguel Ángel Piqueto, que es el jefe de bloque de senadores del Frente para la Victoria, dijo que tendrá un importante apoyo. Más. Fue una mañana de novedades para las dos instituciones de Avellaneda, Racing e Independiente. En Racing porque realizaron su primer entrenamiento José San y Javier Cámpora, las dos incorporaciones que tiene la academia. Después de la práctica hizo la presentación formal José San, el delantero que pidió el técnico de Racing, Luis Ubeldía, a quien también dirigió cuando era entrenador de Lanús, una conferencia de prensa para presentar a Pepe San, y también estuvo entrenándose Javier Cámpora. Y en Independiente también fue una jornada desde las negociaciones importantes, porque puede quedar cerrada lo que será una transferencia que le hará muy bien, lógicamente, al equipo de Avellaneda y también al fútbol argentino, que tiene que ver con Mario Volati. Recuperar esa clase de jugadores es algo que jerarquiza el torneo, no solamente Independiente, y hay un principio de acuerdo. Tienen que resolver algunas cuestiones económicas, tiene que ver con lo que comentábamos antes. Volati juega en el fútbol brasileño y traer de Brasil a la Argentina a un jugador de fútbol en esta época es bastante complejo, pero está avanzada la negociación para que el 5 que jugó con la camiseta del seleccionado argentino pueda ser el próximo de Independiente. Gracias, Che, ¿eh? Gracias por escuchar un día así. Esa. Nosotros nos vamos a ir por los caminos de la vida. Nos vamos con Nora de Asensio, con Bárbara Diogo, con Violeta Mucci, con Paula Nicolini, con Marita Saga de Oburu y con Fernando Ponte. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Gracias, Ula, ¿eh? Gracias a vos, Lucho. Muchísimas gracias, Santiago Lucía. Hasta mañana, Lucho. Nos vemos mañana. Gracias a Hernán Brienza, que estuvo también con nosotros. No.